Well, I was down at the New Amsterdam, just staring at this yellow-haired girl. Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know, she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. And I wish I was beautiful. Come on, show me some of them Spanish dances and pass me a bottle, Mr. Jones. Oh, believe in me, come on, help me believe in anything, 'cause I wanna be someone who sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Bienvenidos a la radio. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Siempre no sabemos cuánta gente hay, ¿no? Pero alguno que otro hay, escuchándolo pues ahí en su teléfono móvil, en su tablet, no lo sé, pero donde usted nos esté escuchando, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado fresquito aquí en Córdoba. Y supongo que donde usted se encuentra, si no en Córdoba, en otro lugar, supongo que también hará fresquito, ¿eh? Es el tiempo de otoño que nos invita a disfrutar de este frío que es tan aceptable. En invierno a lo mejor cuesta más, pero ahora mismo lo podemos aguantar con cierta facilidad. Así que, nada, vamos a comenzar un sábado más para contarle muchas cosas. Tenemos muchos invitados, como cada sábado. Y las personas que vienen aquí a compartir con nosotros la radio nos tienen muchas cosas que contar, ¿no? Entonces alguna de ellas puede ser de su interés. Por lo tanto, intente quedarse un ratito más y acompañarnos a lo largo de esta mañana de sábado. En la producción está JJ y pues nada, entre nosotros dos y quienes nos van a acompañar durante la mañana, les damos a todos ustedes una bienvenida. Y esperemos pasar rápidamente este sábado, pero divertidamente y a gustito, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Comenzamos? ¿Sí? Venga, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Thank you. estaba pensando en el indicativo que se pone al comenzar el programa. ¿Qué te parece? Hola. El indicativo aquí. Buenos días, Alex. Es que me quedo fónico. Aquí veo a Alex desesperado buscando unos días de agua y me pregunta y no me ha presentado. Perdona, no le importa. Tú contéstame, después hablamos ya, quién eres. Ya. Si ya te conoces, no seas tan... ¿Qué me has preguntado exactamente? No seas tan así, tan no, vanidoso. No, hombre, no es cuestión de vanidad. Va, cuestión... Si quieres más, poquito. A ver, yo soy... No, bueno. Ya, sí, venga. No, te he preguntado si escuchaste el indicativo que sonaba antes de comenzar la música de piano. No tengo ni idea. ¿Qué más? Sí, no tengo ni idea. Paradigma Radio. Sí. No la escuchaste. Sí. Bueno, simplemente. Oye, no, quería decirte. Me van a perdonar los amigos siguientes. Javi, Jota, ponlo otra vez para que lo escuche Global, que no se ha enterado. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Ahí está la clave. Esa es la clave. Que para mantener esto hay que suscribirse y aportar económicamente, ¿no? Pero la importancia que tiene esta radio, sí, que la información del pueblo y para el pueblo. O sea, que la información que nuestros oyentes que nos siguen en el programa saben que son amigos y amigas de aquí, de Córdoba, y nos cuentan todas las actividades que ellos llevan a cabo como información de lo que pasa aquí en Córdoba. Y por eso es lo importante de un medio de comunicación como el que aquí mantenemos con todos los esfuerzos del mundo para que siga la información del pueblo y para el pueblo, de la gente de Córdoba, para la gente de Córdoba. Y si escucha de otro lugar, sobre todo en Cataluña, donde sea, pues que sepa que aquí en Córdoba hacemos muchas cosas. Y ahora, amigo oyente, amiga oyente, le voy a presentar al gran amigo mío, que lo quiero mucho, aunque nos peleemos mucho más, Gobal. Buenos días, Gobal. Hola, buenos días. Ahora sí, ¿no? Sí, que lo de antes quería aclarar, que yo es que no hablo porque es una norma hasta que el presentador, el que conduce el coche, este coche que sale, no da permiso para hablar, por eso me refería. Entonces me sentía ahí, y no sé lo que hacer, me deja el volante a mí y me sentía un poco con angustia. No era por ego ni nada de esto, sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos bien aquí, pero sí. Los oyentes lo mismo. Y lo que habíamos discutido estos días para poder conversar esta mañana con nuestros amigos oyentes es el tema sobre qué es la educación o qué se entiende por educación o qué objetivo tiene un colegio, una escuela. ¿Cómo entendemos eso, ¿no? Cuando llevamos nuestros hijos a los colegios o cuando hemos ido nosotros a las escuelas, ha cambiado mucho la cosa. Sí, estuvimos desayunando el otro día con churro y educación. Y permíteme que cuente alguna cosa curiosa al respecto, ¿no? Porque eres muy indiscreto, tío. Sí, ¿no? Por lo de los churros. Claro. Bueno, el desayuno, tú eras con chocolate y yo con Colacao. O sea que eso fue, ese es el menú completo, ¿no? Y después digo, además, porque estoy gordo, ¿sabes? Sí, pero tú porque lo haces todos los días. Yo eso porque lo hago una vez a la semana cuando lo hago. No, pero quería comentaros de que si este el título de este programa es No tengo ni idea y vamos a hablar de educación, ciertamente no tengo ni idea. Entre otras cosas porque yo he sido docente durante 35 años y eso me permite poder decir que no tengo ni idea. Me llama la atención pensar una cosita que de pequeño me sorprendía. Y es que oía una frase, yo era un niño pequeñito, imagínate, pues 7, 8 años, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y resulta que mi padre era un herrero, en mi casa no había un cuchillo de palo, era un cuchillo como todos los demás. Todo lo demás, no entendía la frase, ¿no? Entonces, esa incongruencia en la que vivimos un poco justifica esto que estoy comentando. A medida que me he sumergido por necesidades profesionales en el tema de la docencia, me hace decir que cada vez es menos al respecto, ¿no? Esa sería una de las anécdotas. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es cuando hemos ido a cenar, los matrimonios, los amigos, y nos juntamos y empezamos a hablar, pues casi siempre terminamos aterrizando en nuestras propias profesiones. Entonces hay un amigo allí que es mecánico de coche. Bueno, pues todo el mundo tenemos, la gran mayoría tenemos coches, y todo el mundo se calla cuando el mecánico de coche empieza a hablar, que si de la bujía, que si el relé, que si, y todos con una atención pasmosa estamos allí escuchando a este compañero, amigo, que nos está ilustrando sobre cómo en un momento determinado, cuando la bujía falla, cuando falla el relé, cuando falla algún mecanismo, sienta cátedra. Otro después toma la palabra y resulta que es agente de seguro o es abogado. Entonces, de nuevo en su profesión empieza a contarnos cómo serían los casos que habría que resolver, y todos con una atención pasmosa escuchamos por si alguno tenemos algún seguro que se ha roto no sé qué, no sé cuánta. Y resulta que nos toca hablar a los que hemos sido maestros. Y en ese momento, cuando intenta sentar cátedra sobre cómo es la educación, resulta que todos, absolutamente todos saben de educación. Es curioso esto, ¿no? Así que mientras que en otras profesiones todos escuchamos al que habla de esa profesión cuando hablamos. Y es que ¿y por qué sucede eso? Sería la pregunta. Lo que a mí me ha hecho pensar muchas veces, ¿por qué? Porque en el fondo la educación es una cosa que está de forma transversal en la vida misma. Y que todos, de una manera u otra, estamos educando continuamente. O estamos educando y estamos siendo educados, ¿eh? Entonces vivimos la educación desde una manera activa y pasiva. Y claro, lo triste de esto, en mi caso, es que cuando yo me ponía a sentar cátedra, que creía yo que iba a sentar cátedra sobre la educación, los demás todos opinaban y tenían puntos de vista, y claro, eso, pues ahí el ego se resiente. Y entonces, por eso quiero aclarar primero que hablar de la educación es hablar de algo realmente complejo, realmente complicado y realmente difícil. Pero cuando tú escuchas un comentario de las características que sean, de alguien que no ha estado desenvolviéndose en el mundo de la educación, ¿tú crees que las opiniones pueden ser consideradas o no? Bueno, yo creo que hay que empezar a separar ya alguna cosita sobre la educación. La educación, como decía antes, es una cosa que se produce de manera transversal en la vida misma. Hay algún digamos inspector de educación que hablaba de que los profesores son los que ayudan a los niños. Bueno, digo, hay que separar esto y haremos dos parcelas. Por un lado está el sistema, el dispositivo educativo, que son las escuelas, por un lado, y por otro lado está el resto de la vida, que lo que hace en un momento determinado es poder avanzar. ¿Me estás pidiendo? No, tranquilo, sí, no, sí, bueno, sí. En cierto modo, digo que está el modelo educativo, perdón, el dispositivo educativo, que es la escuela, y por otro lado está la educación que vamos adquiriendo en la vida cotidiana, la educación que recibimos nuestros padres, de nuestros amigos, la educación que recibimos del entorno en el que nos movemos, ¿no? Entonces, separando esto, sí que quería comentar que hay un inspector que dice que en el sistema educativo, digamos en el dispositivo educativo, sería bueno que el educador sea aquel que ayude. Después se corrige un poco y dice, bueno, más que ayudar a aprender, lo que puede hacer es acompañarle. Y por tercera vez se rectifica a sí mismo y dice, en realidad el niño no necesita a nadie para aprender, más que va a educarse para aprender, no necesita a nadie, solo va a aprender, igual que aprende a andar solo y por su cuenta. Entonces yo creo que cuando hablamos de educación deberíamos de empezar a separar parcelas y podríamos hablar del dispositivo educativo. El dispositivo educativo es ese sitio. Curioso, ¿eh? Los niños cuando salen por primera vez de su casa, cuando son pequeñitos, al siguiente sitio que van, está bastante tiempo, no es curiosamente el parque, ni curiosamente es otro sitio, es la escuela. La escuela es el sitio, el segundo sitio donde los individuos cuando nacemos en este sistema, vamos, en este entorno cultural en el que nos movemos. Así que me imagino que me imagino, ¿no? O sea, ciertamente hay, por el mundo hay tanta variedad de formas educativas, pero normalmente en este sistema en el que nosotros nos movemos es la escuela el sitio donde aparece. Y allí aparece un elemento fundamental en la educación, que es la sociabilidad, es decir, de qué manera nos socializamos con el resto, porque entiendo que una forma de educarnos es con la convivencia, porque además si el Homo sapiens ha desarrollado su lengua, pues, por ejemplo, ha sido por... Ahora mismo, en la educación... yo, estamos hablando de dispositivo educativo. Sí, dispositivo, sí, venga, venga, sí. De la escuela. Mi nieta, que tiene 4 años, sí. Una vez a la semana, al parecer, hacen una asamblea. Yo no sé si antes se hacían este tipo de actividades. ¿O es que está cambiando la educación a tener una actividad compartida, a compartir ideas o pensamientos, ¿no? Sí, bueno, yo creo, curiosamente, te estaba comentando antes fuera de micrófono que estoy leyendo una novela de un amigo común que describe un poco la escuela de la posguerra, y que se adentra bastante años después, porque yo no soy de la posguerra. Yo nací en el 56, yo estuve en la escuela de eso, vamos, con 4 años tenía yo, con el año 60 tendría yo 4 años, y allí no había asamblea. No había, allí, ¿no? No, allí lo que había un rezo común, en este caso era un cántico de Prieta las filas, por ejemplo, o el himno nacional no tiene letra, ya sabéis, pero sí podíamos, Isabel y Fernando, una serie de canciones que cantaba mientras se subía la bandera, que eso era un colegio donde yo estaba, y luego entraba y rezaba, o cantaba, bueno, rezaba el Ave María o el Padre Nuestro. Entonces, bueno, esa era la asamblea. Compartíamos. Es lo que había. Sí, lo que había. Yo no sé si incluso hay colegios hoy que también lo siguen haciendo. Pero lo que seguramente, sí. Seguramente. Seguramente. No lo sé. No, si alguien quiere llamarnos para decírnoslo. sí, pero lo que sí sé, y sí lo conozco, es el tema de la asamblea, que es una toma en conciencia comunitaria de un punto de vista concreto. Se suele tocar un tema. Y entonces se le incita al chico o chica, el niño o la niña, a que den sus aportaciones. Hombre, con 4 años son muy pequeñitos todavía para verbalizar, pero esta asamblea yo las conozco a chicos, bueno, de eso no sé, un día podrías asistir a alguna de ellas si te dejan y verías que verbalizan y hablan, ¿no? Y piensan. Bueno, ciertamente. Y piensan, no. Por lo que me cuentan, son incluso intervenciones sorprendentes. Bueno, pues mira, eso es de agradecer, que sea tan sorprendente. Tal vez mi sesgo cognitivo piensa que a los 4 años no se tiene la profundidad. Claro, es que yo estoy hablando de asambleas a las que yo sí que he asistido con chicos de 12, 13 años, claro, y también lo son, ¿eh? Es distinto, ¿no? Entonces, bueno, claro, es distinto porque el desarrollo cognitivo de estos mismos chicos y chicas también va. O sea, haré gestiones para ver si un día puedes ir. Voy a hablar. Venga, yo encantado. Como tú eres un hombre tan curioso. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, que me encantaría. Ya conté en otra ocasión que observando cómo jugaban los niños me metí en un conflicto, porque lo hice desde fuera del colegio y parecía un tipo extraño allí observando al niño cómo juega, y simplemente era un interés científico. Después ya, una vez que lo aclaré, pues pude acceder al colegio y pude hacerlo de una manera más cómoda, más tranquilizadora, para mí, para los niños, me imagino, para los profesores sobre todo, ¿no? Bueno, cojamos el hilo. Venga, vámonos al lío. Sí. Que me decías que sí, que las cosas están cambiando, evidentemente, pero creo que todavía hay bastante laguna en el modelo educativo, sobre todo cuando hablamos ya de niveles un poco mayores, donde se ve de forma descarada la competitividad que plantea el sistema. Así que, lejos de hablar de colaboración, pues lo que hablamos de competitividad, en un mundo, pues bueno, pues que se refleja. Habría que decir que muchos de los sistemas, bueno, si nos ponemos a hacer un poco de análisis histórico, si la escuela tal y como la conocemos hoy, la escuela esta que es gratuita, obligatoria, pública, esa escuela es un invento relativamente moderno, fíjate, que estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, y que responde a unos intereses casi de manipulación, de las clases, digamos, menos pudientes, y bueno, de las clases pudientes para hacerse con mantener el poder que ya tenían, y de las no pudientes para llevarlos a la servidumbre o la forma, una forma de actuar no violenta. Es decir, que inculcarle una manera de pensar, una manera de ver el mundo, y que en este caso la Iglesia Católica pues ha jugado también un papel determinante. Entre otras cuestiones porque la Iglesia Católica, en nuestro entorno, en el entorno en el que nos movemos, la Iglesia Católica pues ha estado, digamos, encargada en muchos casos, en muchos ambientes culturales de transmitir estos elementos de obediencia o estos elementos de respeto. Incluso, bueno, hay que decirlo también, ha contribuido mucho en la formación, digamos, profesional de muchos chicos. Yo, por ejemplo, me eduqué en un colegio de jesuitas y era un centro de formación profesional, que entonces se llamaba de oficialía y de maestría industrial, que es lo que respondía a otros intereses de otro momento, mientras que en el siglo XVIII y XIX estábamos hablando de adoctrinar, de alguna manera. Cuando llega la industrialización, pues nos damos cuenta, pues, por ejemplo, aquí en España, en los años 60, muchas personas, trabajadoras del campo, abandonaron el campo por una situación mucho más, por una vida más llevadera, en el sentido de no vivir de forma paupérrima, sino que en un momento determinado pues se desplazaron a países de Europa, de Centro Europa, Alemania, Suiza, y bueno, también vino el boom de la industrialización española, y esto hizo que España pues viera las grandes carencias que tenían en la formación profesional. De ahí que la ley, una ley de la que yo tuve ocasión de estudiar, porque yo fui profesor y me tuve que examinar bajo esa ley en mis primeras oposiciones, que fue la ley Villar-Palasí, lo que hizo fue una gran apuesta por la formación profesional, en tanto que veíamos que la mano de obra pues no estaba preparada. Entonces, en definitiva, lo que quiero contar con eso es que aquella escuela casi se convierte en un aprendizaje de lo que luego iba a ser la fábrica, es decir, todos los esquemas, digamos, de respeto o en este caso de preparación que en la fábrica se requieren, pues ya se estaban dando en la escuela. Pero una de las cosas que, a raíz de tu pregunta, que hablábamos, es que la mirada individual del colegio, de la escuela, en este caso también los institutos de enseñanza secundaria, tiene un claro y un marcado acento individualista. O sea, esa es la finalidad de la educación, de que la gente sea individualista y no trabaje, bueno, colectivamente. Es que yo creo que el pensamiento, pensamiento capitalista, neoliberal, lo que habla es que sálvate tú y ya veremos lo demás. Y esto es un error. Sí, yo creo que tiene que haber un gran equilibrio entre el planteamiento individual de los individuos, perdón, claro, no va a ser de otra manera, claro, el planteamiento individual y el planteamiento colectivo. Es decir, yo me preparo de forma individual para un servicio de la comunidad donde estoy, ¿no? Sí, sin embargo, creo que se deja mucho caer, se hace mucho hincapié. Escuché un ejemplo de que un profesor, al ver las notas de los alumnos, que algunos sacaban muy buenas notas y otros poco, tomó la decisión de hacer una media de las notas, ¿no? Sí. Entonces decía, bueno, vamos a hacer una media de las notas, con lo cual, si sumamos los 4, los 3, con los 9 y tal, dan una media de 7. Sí. Sí, conocida esa anécdota, sí. ¿Y qué interpretación das todo eso? Sí, bueno, esa es que es una historia que ahí no acaba. No, por eso, sí, como tú la conoces, la explicarás mejor. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, los que sacaban 10 decidieron estudiar un poquito menos, porque al final le van a poner un 7, y los que estudiaban poco y habían sacado un 4 y ahora se vieron un 7, pues decidieron no estudiar. Total, que llegaron a la siguiente evaluación y entonces las medias pues bajaban, porque los que antes estudiaban bastante, ahora debido a que iban a bajarle, pues, y los otros no estudiaban, con lo que al no estudiar tampoco, porque le iban a subir la media, pues la media bajó, y ahora lo que antes era un 7, lo que en principio eran notas individuales entre 10, 6, 7, 8, 9, 4, ahora resulta que la media pasó al 7 y ahora en la segundo trimestre la nota pasó al 5. Y claro, lógicamente esto ya levanta un poco de sospecha, ¿no? En el sentido de que lo que estaba pasando, dice que en las sociedades muchas veces pues nos movemos con esas medias y esas medias pues generan esa falta de pues, ¿cómo diría yo? Pues no sé, de calidad en el trabajo bien hecho. Claro, que aparece otro concepto importante, que es el de la vocación, sí, que tal vez deberíamos estar trabajando en sitios donde nos motiva de forma natural. Pero las cuestiones. El profesor, que a menos la lectura que yo escuché, sí, era que cuando bajó la nota tuvo que hablar con los alumnos y pedir a los alumnos que más sabían le ayudaran y apoyaran a los que menos sabían. Y la actividad fue que la tercera evaluación, las medias se subieron porque la gente que más sabía compartió con lo que menos sabía. Bien, eso es una versión también de... Yo no sé si esto fue una realidad o fue una metáfora. La verdad que es... Además, es una experiencia que se contó, ¿no? Es una experiencia que se contó. Vamos, yo conocía... Esa no la conocía, pero bueno, todo... Entonces hubo un compromiso con el que tenía más, con el que tenía menos, capacidad retentiva o de comprensión, y fueron más o menos ayudarse mutuamente para que eso superara y la nota fuera mejor, la media fuera mejor y así todo más... Fíjate, satisfechos, ¿no? Sí, fíjate que yo aquí en este caso, en esta historia, casi niego la mayor. Es decir, que todo lo vamos a medir con un examen y el examen da una nota, da un número. Así que el tal número vez... para mí era lo de menos. Lo importante era cómo comprender que cuando alguien tiene más puede ser considerable con alguien que tiene menos. Correcto. Bien, pues ese sería el fondo de la cuestión, porque los términos educativos están en cómo hacer entender que la sociedad no son exclusivamente para los que le van bien las cosas, sino para los que a lo mejor tienen problemas. Sí, pero le van bien dentro de un esquema concreto y de valores concretos, es decir, porque a lo mejor le va mal en otras cosas. Así que le va bien en un sistema donde el éxito se traduce en dinero, en el coche, en la casa, es decir, pero a lo mejor hay quien dice, no, que para mí el éxito no es tener todo eso en esa cantidad y en ese valor, sino que lo tengo invertido en el trato con los demás, es decir, conocemos, y desde esta emisora se conoce muchísima gente que hace una labor inmisericorde, impresionante si quieres, y no tiene ningún monumento económico detrás, no el monumento de dinero, dinerario. Es decir, que está aquí esta emisora, por ejemplo, los que estamos aquí, pues los sueldos aquí son muy bajos, ¿no? Bueno, todo es voluntario. Esto es voluntario porque además creo que nos pagamos o nos pagan de otra manera los comentarios, el poder compartir opiniones, todo ese tipo de cosas también son valor. Sí, y de aprender, fíjate, estamos aprendiendo continuamente. Aquí no tengo ni idea y venimos y aprendemos, ¿eh? Entonces, ¿eso cómo se valora? En el sistema este en el que vivimos, pues eso no tiene valoración. Es más, hay gente que dice, soy un gran artista, ¿y cuánto cobra? Y entonces parece ser que será un gran artista en función de lo que cobre. Entonces, ¿cuánto cobra tú por tu obra? Entonces, si tiene una tarifa muy alta, pues eres un gran artista. Aunque luego lo que plantees sea, pues, no sé, o incomprensiblemente algo, pues, no sé. Pero es sin alejarnos de la educación, seguimos pensando que la educación tiene sus límites o sus vacíos o sus lagunas. Sí. Sí, bueno, la educación, como decía al principio, es una cosa muy compleja. Yo iba a decir, no tengo ni idea, alguna idea, pero poquita, porque te digo que como siempre, cuando te pones a estudiar algo, contra más estudias de algo, menos sabes, porque te das cuenta que se abre mucho, ¿no? Entonces, lo que sí veo que hay laguna en la educación es la segmentación del conocimiento. Sí, porque la inteligencia es la manera que tenemos de interrelacionar conocimiento. Sin embargo, aquí pues hay segmentación oral. O sea, de 7 a 8, perdón, de 9 a 10, matemática, de 10 a 11, educación física, de 11 a 12, dibujo. Y claro, esta segmentación no creo que ayude. Primero porque el profesor de matemáticas da su contenido y valora o no en función, pero no, la matemática no es una cosa per se, que está ahí sola, suelta, sino que es una forma de poder aplicar luego en ciencia, de poder aplicar luego en dibujo, de poder aplicar luego en la vida. Entonces, ese tema de conexión... En la música, bueno, en el arte, todo está relacionado. Y fíjate, todo está relacionado a una frase hecha, sin embargo, las escuelas las inventamos. Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay, y siempre lo digo, que en toda la ley educativa, yo he tenido ocasión de conocer muchas, porque aparte de la que ya he citado de Villar Palacios del año 70, pues aquí en este país es muy conocido porque tenemos ley, cada año cambiamos de leyes, pues siempre aparecen esos dos conceptos que aparecen como elementos decorativos. Ya que hablas de las matemáticas, sí. Las matemáticas aquí están claras. Sí. Y tendré que despedirte por bueno, pues, día de hoy. Vale. No. Sí, no podemos no dejarte sin trabajo. No. Pues, si eso es lo que quieres tú, pues si eso es lo que quieres tú, pues ciertamente pues lo vamos a dejar así. Sí, lo vamos a dejar así, sí. Lo vamos a dejar con una música. Lo digo por la hora, no por vale, otra cosa. Ya lo sé. Lo dejamos por otro día y lo dejamos con una música de ABBA, si quieres tú. Buenos días, amigos, y nos vemos la semana que viene. Vamos, nos escuchamos la semana que viene. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? JJ está muy preocupado porque recibió la información que había muerto Concha Velasco, ¿no? Y bueno, que descanse en paz y no sé, una para la familia, pues nuestro saludo más fraternal en un momento pues tan difícil. Y como siempre está bien informado, JJ pues nos avisa todo asustado de que murió esta señora. Así que acompañamos el sentimiento a toda su familia y en fin, y a quienes le admiran o le admiraban, pues tal recuerdo de ella y todo su trabajo y lo espectacular que fue como artista. Así que descanse en paz, Concha Velasco. Tengo ni idea. Cuando tenemos que hablar de algún tema que a veces conocemos superficialmente, o tal vez un tema que nos produzca la atención porque ocurren determinadas cosas que a lo mejor no encajan con nuestra forma de pensar o de vivir, y porque hay sectores de la población que por motivos X, por no decir algún adjetivo que pueda molestar a alguien, miramos de una manera muy difícil a un sector de la población que por cualquier razón vive de una manera diferente a la mayoría. Y cuando hay sectores de la población que intentan superar su situación a través de diferentes actividades e intentando integrarse a una sociedad que a veces es mezquina con ellos, nos llama la atención gente que trabaja y se esfuerza por ello para que estas etiquetas puedan ser sacadas, para que esas opiniones que podemos tener el resto de la población de nuestra ciudad pueda seguir molestando, ofendiendo a quienes viven de una forma diferente a nosotros. Tal vez las circunstancias de la vida o las razones que nos desconocemos nos llevan a ver que hay cierto sector de la población que vive de una forma muy vulnerable. ¿Que la razón cuál es? ¿O el motivo? Pues creo que entre todos tenemos responsabilidad de que eso pueda ser modificado en el tiempo. Y para ello tenemos que abrirnos de alguna manera a entender que todos tenemos una igualdad de derechos que a veces son conculcados, no sé por qué motivos, tal vez políticos, o falta de voluntad política, para que estos temas se puedan resolver de forma positiva. Y para ello hemos citado a dos personas que nos van a acompañar esta mañana para contarnos qué hacen por su barrio, qué hacen por la gente con la que conviven a diario en una situación completamente difícil. Y para ello le damos la bienvenida a Rafi Hidalgo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bien. Bien. Y también tenemos a Manolo Humanes. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien, Manolo? Bien, bien. Cuando salías con Gopal lo conocías, ¿no? Tuvimos alguna relación en algún momento cuando yo estaba en la Federación de Asociaciones de Vecinos. Vecinos, ajá. Sí. O sea que eres un hombre ya comprometido, ¿no? Sí. Podría decir casi toda la vida, pero no me va a exagerar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Desde muy joven. Uh-huh. Y Rafi también está comprometida y han hecho una serie de actividades en el barrio Guadalquivir. Son vecinos de... No, no. Yo no vivo en el Guadalquivir. Ah, no. Perdón. Yo tengo mi compromiso en el barrio Guadalquivir, okay. Pero no vivo allí. Uh-huh. Y ese compromiso es con un barrio de Guadalquivir que es... Con el barrio Guadalquivir, sí, sí, sí. Bueno, con el barrio Guadalquivir, vale. ¿Cuál es la actividad que estabais realizando a cabo? Bueno, actividad en concreto no es que haya una actividad específica, ¿ya? Sino que desde distintos colectivos que trabajamos en el barrio y junto con desde la asociación vecinal, pues lo que intentamos hacer es detectar los problemas que tiene el barrio, que son muchos, y empezamos a trabajar en una manzana que consideramos que era la que estaba más deteriorada. Y hemos hecho algunas actividades, ya que había bloques dentro de la manzana con atranques que llevaban los vecinos y las vecinas muchos meses denunciándolo a ABRA, y ABRA no, que ABRA es la agencia de empleo de la vivienda pública. Sí. De empleo, no, de la vivienda. De la vivienda pública. La vivienda. Sí. Y no le hacía caso. Entonces tuvimos una asamblea en la asociación vecinal con vecinos y vecinas que contactamos con ellos a través de carteles, hojillas. Y decidimos que, como no nos hacía caso ni con escrito ni nada, pues nos concentramos en la puerta de ABRA, y a partir de ahí pues ABRA nos escuchó y limpió los atranques. Nosotros consideramos que son medidas parche, porque limpiaron los atranques de los bloques que estaban peores, pero es que allí están todos mal. Pero bueno, y tuvieron que ir denunciando uno a uno haciéndolo, pero vale. Eso se consiguió, se ha conseguido que vayan y miren, porque hemos mandado fotografías, porque precisamente esta manzana tiene problemas estructurales, ya que pasa un arroyo por debajo y tiene grietas, se están cayendo tejados, en fin, un deterioro grande. Y estamos en ello porque consideramos que han hecho obras en otras manzanas. Y esta, que está más perjudicada, pues no lo han tenido y no entendemos cuál es el motivo. Bueno, sí lo entendemos. Creemos que es precisamente por esos problemas estructurales que tiene, que es que pasa por debajo de un arroyo, y la verdad que ese bloque, esas manzanas, están corriendo peligro ya. Nos están diciendo que lo van a empezar ya mismo, pero no sabemos cuándo. Manolo, es difícil poder agrupar a las personas que se vean afectadas por esta situación y responden cuando se les llama. Como es normal, en todos los casos, por lo menos desde mi experiencia, cuesta mucho trabajo que las personas detecten el problema, detecten de que es posible actuar y cambiar ese problema y afrontar y exigirle a la administración correspondiente o a quien corresponda esa mejora, ¿no? Pero siempre, siempre hay personas que están dispuestas a eso, a comprometerse y a luchar por la mejora de su vida, ¿no? O de las condiciones de vida que les afecta, ¿no? ¿Cómo podrías describir tú la situación de las personas que están viviendo en esos lugares? ¿Cómo es su ánimo? ¿Cómo es su forma de ver la realidad? Vamos a ver, hay distintas cuestiones, o por lo menos como lo percibo, ¿no? Hay personas que, como he dicho antes, detectan el problema, la dificultad que hay, y bueno, a veces con más esperanza y otras con menos, pero que sí se tiene en cuenta o se intenta luchar y tener esperanza de que es posible la mejora y el cambio de esas circunstancias, ¿no? Sabiendo también que, bueno, hay personas que son, bueno, ¿cómo diríamos? No me sale, bueno, vulnerables, ¿no? Sí. Vulnerables. Y vulnerables no solo en lo material, que también, por supuesto, en mucho, sino incluso en la forma... En lo emocional, ¿no? En lo emocional, ¿no? Sí, sí. Por las características de vida, por etcétera. Por experiencia de vida, eso, ¿no? Es. Y en todo caso, Rafi, ¿estás menos nerviosa ahora? Sí, ya estoy bien. ¿Estás más calmada? Estaba muy nerviosa, Rafi. Pues, Rafi, ¿quiénes tienen que responder ante esta situación? ¿Son las instituciones? ¿Es el ayuntamiento? ¿Es los vecinos y vecinas de la zona? ¿Es el Distrito Sur? ¿Quién tiene que apoyar todo esto? Mira, el Distrito Sur está trabajando en ello, pero nosotros desde Barrio Ignorado, que trabajamos en estos barrios marginados e ignorados, entendemos que las administraciones son las que tienen que estar dando respuesta a esto, pero tienen que estar coordinadas, no que cada administración, cuando se le ocurra, llegue con un programa, lo ponga en marcha, y cuando se acaba el dinero se corta el programa y se viene. Entendemos que nosotros estamos planteando, porque una de las razones de el trabajo de Barrio Ignorado en Andalucía no es ir a montar un chiringuito en el barrio y trabajar desde ahí. Nosotros lo que hacemos es, desde los colectivos que ya hay trabajando y desde la asociación de vecinos, vecinados y desde lo que hay, nosotros trabajamos, detectamos los problemas que hay y los denunciamos a las distintas administraciones que le corresponda. Pero entendemos que si no, que ese es nuestro trabajo ahora. Queremos que se unan todas las administraciones y desde ahí que trabajen juntas. Incluso desde la asociación vecinal, lo hemos intentado, pero hasta ahora no ha sido posible. Que se una tanto ABRA como el ayuntamiento, como la Junta de Andalucía, y que cada uno desde la competencia que tiene trabaje por los problemas que tienen estos barrios. Pero a lo mejor, no sé, es algo que se me ocurre en este momento, pensar de que si el barrio tiene unas necesidades, estas distintas instituciones escuchan a quienes tienen las necesidades, que a lo mejor también tienen las soluciones. En algunos casos a lo mejor las escuchan, pero nosotros por lo que estamos constatando en el barrio no hay mucha escucha, y ya digo que no hay coordinación, que cada uno va haciendo su trabajo como puede. Entendemos que tiene que haber una salida, porque este es un barrio obrero, no es que sea un barrio distinto a otro. Es verdad que hay personas a lo mejor, pero yo creo que se han estigmatizado estos barrios, ¿eh? Y ya por eso, pues, lo que se intenta hacer es culpabilizar a estas vecinas y a estos vecinos de su propia situación, ¿eh? Pero eso se nota en el autobús por las mañanas, en la línea 6, cuando va en dirección centro, siempre va llena y son todos trabajadores. Son personas trabajadoras y sí, trabajadores. Hay infinidad de mujeres que salen del barrio a trabajar afuera, pero por ser del barrio que son no pueden decir dónde viven para encontrar trabajo. Es un estigma que tienen, pero son tan trabajadores como de cualquier otro barrio. Uf, eso pasa con estos barrios cuando se les margina, ¿no? Claro. Y para eso, cambiar esa idea de marginación, ¿de dónde tiene que salir la solución? ¿De los propios vecinos? Pues de los propios vecinos y vecinas, porque nosotros sí que eso es otro trabajo que nosotros estamos llevando, es difícil. Y es que mientras los vecinas y los vecinos no se impliquen, las distintas asociaciones que estamos trabajando y colectivos ahí, no tiene salida. Porque, claro, con la fuerza que lo puede reivindicar una persona que lo está viviendo en sus propias carnes, no lo vamos a vivir los que estamos allí. Aunque algunos de los que estamos allí trabajando nos falta dormir en el barrio, por lo demás estamos todo el día allí. Hay una cuestión, digo, por aclarar, ¿no? El barrio del Guadalquivir es podemos decir que tiene dos fisonomías distintas. Una es las viviendas que construyó la Junta de Andalucía, ABRA ahora mismo, y otra parte que es, pues bueno, lo que fueron privadas, ¿no? Las perlas, los jardines, etcétera, donde, pues bueno, casi la mitad del barrio es de una fisonomía, podemos decir, y la otra mitad. Y no es que esté dividido, sino están entremezclados, los patios o las manzanas están entremezcladas, ¿no? Y luego dentro de la Junta de Andalucía, a la mayoría de las manzanas, la mayoría de los pisos son ya propiedad de los inquilinos. Bueno, la mayoría, mitad y mitad. Pues. Sí, de los propios inquilinos, y, ¿no? Sí. Ajá. Y luego hay otra parte que son de alquiler de la Junta. Y ahí es donde, pues en muchos casos, la Junta no cumple o ABRA no cumple con los requisitos de un propietario, que es el mantenimiento de tanto de las viviendas como de las zonas comunes, etcétera. Es decir, si un particular alquila su vivienda, tiene que estar en condiciones habitables, ¿no? Correcto. Y en cambio, es el problema ahí no se cumple. No. Nada. En la mayoría de los casos, no. ¿Y ahí cómo podemos entender que quienes aplican la ley, quienes ordenan cumplir la ley, no la están cumpliendo, ¿no? Esa es la incongruencia. Ahí estamos. Esa es. Sí, sí. Y en ahí, en esa lucha, Rafi, ¿qué otras instituciones participan en hacer eco de lo que estáis haciendo? Pues ahora mismo empezamos un grupo, varios colectivos, pero bueno, desde el Distrito Sur se está trabajando, porque la presidenta trabaja con nosotros y hacemos las reivindicaciones juntas, desde la asociación vecinal, y luego pues están las parroquias, que también están trabajando con la gente que está ahí como voluntaria, está Don Bosco, y más o menos esas instituciones son las que están, esos colectivos, están trabajando cada uno desde la medida en que puede. Pero yo creo que ahora mismo desde la asociación vecinal y desde el Consejo de Distrito es de donde podemos denunciar estas situaciones que nosotros estamos constatando porque estamos allí día a día en el barrio. Y además de las instituciones, hay digamos, oficiales, ¿hay alguna otra institución que puede colaborar con vosotros, está colaborando? ¿O estáis solos? Bueno, ¿estáis abandonados ahí, ¿no? No, abandonados. Ni ese es el sentimiento. Yo creo que todas las manos son pocas, ¿no? Y sería mejor, bueno, que contra más estuviésemos, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, poco a poco, y lo importante en estos casos, entiendo yo, que es más que la vecindad se implique, ¿no? Se preocupe y se implique en ese trabajo, en esa lucha, en esa bueno. Pero cuando te refieres a la vecindad, ¿te refieres solo al Distrito Sur? Bueno, hombre, si eso se hace extensible. Guadalquivica, donde nosotros tenemos nuestro compromiso. Pero si compromiso. Eso se hace extensible, pues bueno, a la Federación de Asociaciones Vecinales, al Consejo del Movimiento Ciudadano, sí, etcétera, pues mucho mucho mejor, ¿no? No sé ahora mismo un poco qué implicación, ¿no? Porque sí, a eso me refería como institución, sí, ¿no? Porque, claro, ahí os lo lleva el Consejo de Distrito, esas situaciones o esas. Pero bueno, habría que hacer un plan específico, etcétera, ¿no? Con lo que yo creo que también tiene su dificultad, pero bueno. ¿Y la dificultad de quién es? La dificultad. Que entiendan o que comprendan que hay un sector de la población, en este caso el Guadalquivir, que necesita atención. Vamos a ver. La situación del Guadalquivir no es exclusiva en Córdoba. Tenemos tres de los barrios más pobres de Andalucía, están en Córdoba, ¿no? España. Y de España. Luego, entonces, no es un caso aislado, ¿no? Y a lo mejor habría que hacer un plan de estas barriadas de forma conjunta, ¿no? Y ver cómo se pueden ir afrontando. Como comentaba Rafi antes, uno de los problemas que creo yo que nos encontramos en muchos casos es que las administraciones públicas ponen dinero, pero ese dinero es poco efectivo. Es poco efectivo porque se hacen planes cuando pasan 3 meses el plan se acaba porque ya se ha acabado el presupuesto y es, bueno, en muchos casos es aportar dinero a distintas organizaciones que hacen un estudio, que no sé qué, pero y luego eso en la práctica, ¿de qué sirve? ¿No? Es un problema, cuando, ¿no? Claro, cuando a lo mejor lo que hace falta, bueno, hacen falta distintas cosas, ¿no? Pero sobre todo un tema, una cuestión fundamental es el tema de que las personas puedan tener un trabajo digno. Cuando digo digno, digo en buenas condiciones y con una economía que pueda ser para mantener a tu familia. Y luego las administraciones también, como pues, lo que hablábamos antes del mantenimiento, ¿no? No se puede soportar que hay aserados en el Guadalquivir por donde no se puede transitar. Una silla de ruedas, imposible. Una persona invidente o con dificultad de movilidad, imposible. Porque están levantadas por la arboleda, por no sé qué, faltan losas, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. Y eso que no pasa en otros barrios, porque pasa precisamente en este barrio. Cuando es un barrio que está luchando, porque el Distrito Sur, el Consejo de Distrito, está luchando mucho por eso y nuestras reivindicaciones las llevamos allí desde la asociación vecina, pero es que no nos hacen caso. Y otro problema con respecto a lo que ha dicho Manolo es que los programas y los proyectos que se hacen en estos barrios no se evalúan. Entonces no sabemos qué resultados tiene. Volvemos a planificar sin evaluar y sin saber si el proyecto que anterior hemos tenido en el barrio ha sido efectivo o no ha sido efectivo. ¿Eso no se nota? Claro. ¿Se nota o no? No se nota. No se nota. Claro. Y ese trabajo que estáis haciendo, ¿no?, desde Barrio Ignorado, nosotros, no solamente aquí con Córdoba, sino en toda Andalucía. En toda Andalucía. Hombre, nosotros tenemos ahora 2 proyectos en marcha, que uno es el proyecto Palanca, que es sobre la educación, que se va a empezar a lo mejor una experiencia piloto en Sevilla, en algún colegio. Hay bastantes profesores y profesoras que están dispuestos a hacerlo si la administración, claro, se compromete a llevar esto a cabo y hacerlo desde un plan integral, trabajando con la familia. Porque, claro, nosotros partimos que la educación es fundamental para que estas personas cambien su manera de vivir en algunos sitios, pero claro, tienes que abarcar el tema del empleo, el tema de la vivienda, porque si no, lo que nosotros decimos es poner una tirita en una hemorragia, ¿no? Que no sirve para nada. Si no le das una continuidad a esos proyectos que tú estás haciendo, avalados con eso, con una vivienda, con un trabajo y siguiendo a la familia de cerca. Pero eso es un trabajo que necesitas de una fuerza tremenda, ¿no, Rafi? Para, pues sí. Para no... Decir, la verdad hasta que llego, ¿no? En Barrio Ignorado no somos muchos, pero somos gente con mucha fuerza, uh-huh, que estamos trabajando a nivel de Andalucía, que las administraciones, pues en cierta medida nos están haciendo caso, se están empezando a reunir con nosotros, porque entiende que somos gente seria, que no vamos pidiendo ninguna subvención, porque nosotros en nuestros estatutos tenemos prohibido pedir subvenciones, así no lo pusimos y así trabajamos. Y claro, cuando llega a las administraciones con proyectos serios y que saben que somos gente que trabajamos, yo por lo menos tengo esperanza en que cada vez nos van a escuchar más y que va a ser posible que vayamos poniendo un granito de arena en todas estas deficiencias que hay en todos estos barrios de Andalucía. En todo caso, ante el desánimo está la esperanza, ¿no? Pues claro. ¿Cómo? Así, ante el desánimo, que a veces ocurre, sí, está la esperanza de que conseguirlo, ¿no? Claro, nosotros somos personas con esperanza y por eso estamos ahí trabajando. Manolo, mucho trabajo queda por delante, ¿no? Sí. Yo creo que un trabajo que, bueno, se van viendo algunos resultados, aunque el trabajo totalmente realizado, vamos, completado, nunca se va a ver, ¿no? Uh-huh. Porque siempre van a salir otras cuestiones, otras problemáticas, otras, pero bueno, siempre se van dando algún pasito, ¿no? Yo pienso que si un día volvemos a encontrarnos, ojalá que la cosa haya cambiado y que el trabajo que hacéis se vea algún resultado que sea palpable y que anime a que sigamos luchando por una causa que es de todos y todas y no solamente de un barrio específico, ¿no? Por supuesto. Manolo Mani, muchas gracias. A ti. Rafi Hidalgo, muchas gracias por venir. ¿Quieres añadir algo más? No, yo lo que quería decir es que a las personas que nos oigan desde esta emisora, pues decirle que en estos barrios se quite el estigma que tiene mucha gente con estos barrios, que son gente trabajadora y que son gente que lo único que quiere es vivir dignamente. Eso lo intentamos, amigo. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros, por darnos voz. De conseguir una fórmula eficaz para hacer retroceder a quien me quiera etiquetar y no ser fácil de clasificar. En pie de guerra aquí estoy, a boca llena y sin temor, marchando siempre a todo gas, pero sé que algo más que se escapa a mi razón suelo encontrar en esta situación. La cosa está muy clara, me partiré la cara por mi camisa rara, camisa de once varas. Renacer y volver a elegir ambas bases y poder mi modo de actuar. Como enseña sustancial, pero yo a sangre fría y con rigor revisaré mi colección de camisas sin usar. La cosa está muy clara. Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Tengo ni idea. Siempre hay temas que nos gusta averiguar, tratar, indagar, porque siempre tenemos esa curiosidad de saber, y por eso este programa se llama así, No Tengo Ni Idea. Y hay algunos temas que nos preocupan a todos y a todas, y es cuando se trata de pensar, cuando yo voy al médico en atención primaria, ¿cómo está la situación actual en estos momentos? Cuando usted pide hora al médico de cabecera, de atención primaria, ¿cuánto tiempo le dan la consulta? En varios días, ¿verdad? Y a veces la atienden telefónicamente y no presencialmente. O sea, hay problemas en eso. Y no sé si los problemas se están agravando o tienden a resolverse, pero al parecer no tengo muy claro lo que está ocurriendo, y para ello hemos invitado a alguien que sí nos va a ilustrar en este sentido. José Antonio Prado, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Uf, eso es complicado, ¿no? Muy complicado. Muy... ¿Se está poniendo peor? Cada vez peor. Sí. Cada vez peor, ¿no? Sí, sí, sí. Es una situación que hace mucho tiempo que venimos sufriendo, ¿no? La pandemia, incluso antes de la pandemia, ¿no? Pero la pandemia vino a destacar todas las limitaciones que la atención primaria tenía, ¿no? Los profesionales acabaron agotados y... Pero luego pensábamos que después de la pandemia iba a volver un poco a la situación previa, que no era buena, pero está peor. Creo que en gran parte por la gestión que se está haciendo, ¿no? Los profesionales no tienen la culpa, al contrario, ¿no? Hay una serie de recortes todavía a estas alturas que están haciendo sufrir mucho a los profesionales y no solo a los médicos, ¿no? Quiero decir, ahora últimamente, por ahorrarse el dinero de un celador o de una auxiliar administrativa, le están haciendo doblar por las tardes, le están obligando a venir los sábados, cuando antes no iban, sin pagarle, porque le compensan con días, pero le estropean los fines de semana, ¿no? Cuando podían pagar, claro que sí, ¿no? Oye, pero he observado que cuando piden la atención primaria hay un filtro primero. ¿Hay un enfermero que te atiende? Sí. Bueno, depende de cómo llegues. Si llegas personalmente, presencialmente, sí. Uh-huh. Si lo intentas por teléfono, ahora mismo hay centros de salud que tienen demoras de 2 semanas y de 3 semanas. O sea, si tienes algo que puede ser preocupante, en 3 semanas puede ser grave, ¿no? Claro. La gente al final o acude presencialmente al centro, con lo cual es atendido en una consulta que se llama de acogida, o se va a urgencias, ¿no? Con lo cual están llegando a urgencias cada vez más pacientes, ¿no? Eso es tremendo, porque en urgencias se acumula mucha gente. Sí, y a veces no es fácil entre tanta gente distinguir lo que verdaderamente es grave de lo que no lo es, y se podría haber resuelto un centro de salud. Pero el tema es que cada vez tenemos menos profesionales, menos médicos, ¿no? Y no es porque no haya médicos, eso es mentira, eso es una... Es un mantra que tiene la administración de que no hay médicos, que no hay médicos. En los 5 o 6 últimos años se han ido de aquí más de 100 médicos que formamos, especialistas en medicina familiar, que al ver las condiciones, el maltrato que hay desde el distrito sanitario, pues han optado por irse a otros centros, hospitales o otros distritos, ¿no? A otras ciudades, ¿no? Sí, sí. Y luego la gente está... ¿Pero ese problema es Andalucía? A ver, hay un problema generalizado, ¿no? Es cierto que la medicina familiar en los últimos años está teniendo unas tasas de jubilación muy altas entre los médicos de familia, y la gente que llega no da, los médicos de familia nuevos, digamos, no dan para cubrir todo, ¿no? Pero yo creo que en Andalucía y aquí en Córdoba especialmente la cosa está muy, muy, muy grave, ¿no? No sé, ¿no? Me gustaría que nos explicaras... ¿Cuál es la función de un médico de atención primaria? Bueno, yo creo que un médico de familia es, es aquel médico que está a tu lado siempre, que va coordinando tus problemas, que te va asesorando en temas de salud, que es el médico de tu madre, tu médico, el de tu pareja, el de tus hijos, ¿no? Que conoce la familia, ¿no? Conoce a la familia, conoce el entorno, trabaja con la comunidad. Y luego tiene una formación muy vasta, muy amplia en muchísimos temas. De hecho, resolvemos el 80%. Pero claro, para resolver necesitamos tiempo. Y ese es el gran problema, ¿no? Ahora mismo han bajado un poquito las demandas. Dicen que la han limitado en 35, pero no es cierto. Hay muchos médicos todos los días que ven más de 40, 45 y algunos hasta 50, ¿no? Entonces, hacer estas funciones, antes veíamos los embarazos, ahora nos han quitado los embarazos. Antes hacíamos cirugía menor, cada vez lo tenemos más difícil para hacerlo. O sea que cada vez estamos haciendo menos funciones y apagando fuego, ¿no? Y resolviendo problemas a la gente de mala manera. ¿Pero cuál es el objetivo de tener menos funciones? Bueno, no sé cuál es el objetivo. No creo que haya un objetivo razonable para eso. ¿Es el económico solo? Es que como no contratan más médicos, como no encuentran más médicos, pues hay tanta demanda, hay tantos pacientes que no da tiempo a pararse en cosas que requieren más tiempo, como una infiltración o como una cirugía menor o como un embarazo, ¿no? ¿El médico de atención primaria o de familia es el que escucha al enfermo? Es el que escucha al enfermo y si no lo escucha no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Pero bueno, es ahora mismo es una situación dantesca. Los profesionales están cada vez más cansados y las últimas decisiones que está tomando el distrito pues están siendo de pena, porque profesionales que ya están súper saturados encima le están obligando a hacer guardias, ¿no? Antiguamente en las capitales de provincia de Andalucía, en la mayoría, en la gran mayoría, los médicos familiares no hacían guardia, ¿no? Ya tienen un trabajo bastante duro, ¿eh? Ahora, por ahorrarse contratos, lo que han hecho es que médicos que antes querían hacer guardia y hacían guardia, lo han puesto en cupo. Y ¿eso ahora qué es? En cupo es, digamos, los pacientes que dependen de mí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Lucano tengo unos 1.560 pacientes, ¿no? Eso es un cupo, ¿no? ¿Eso son para ti? Sí, esos son los pacientes que yo atiendo. El día que decía venir los 1.500 no los puedes atender. No, hombre, claro, pero vamos, afortunadamente eso no ocurre. Pero vamos, está muy por encima, ya. Está muy por encima de las tasas que se recomiendan a nivel internacional, ¿no? Se recomienda que haya entre unos 1.200, 1.100 por cada médico. O sea que ya estamos con unas tasas altísimas, ¿no? Uh-huh. Y encima ahora nos obligan a hacer guardias, con lo cual tenemos salientes de guardia. Hay 3 días que tengo guardia que al día siguiente no paso consulta. Mis pacientes cuando vengan no me van a encontrar a mí, sino a otro. O sea, la situación, lejos de mejorar, está empeorando. Porque hay muchos médicos que tienen hijos pequeños, que cuidan de personas mayores, que han estado 15, 20 años persiguiendo venirse a Córdoba para no tener guardia. Ahora de repente lo obligan. Además, guardias muy duras con muchísimos pacientes, con lo cual por la mañana están con muchísimos pacientes, por la tarde están con muchísimos pacientes, cada vez más agotados. Y ya ha habido médicos que se han ido, médicos que se están jubilando antes de lo que les hubiera gustado y gente en general que está buscando trabajo en otro sitio, con lo cual cada vez tenemos menos médicos. Si la labor es tan importante del médico de atención primaria, tendría que estar más mimado, más cuidado, ¿no? Es que yo creo que eso es gran parte del problema, ¿no? Es que las decisiones se están tomando de una manera muy unilateral, sin contar con los profesionales, sin contar con los representantes de los profesionales. Como sabes, soy delegado sindical de comisiones, ¿no?, en atención primaria, ¿no? Están tomando decisiones muy desacertadas, que están haciendo que cada vez la situación de trabajo sea más dura, que los pacientes sean cada vez peor atendidos, que las listas de espera, lejos de mejorar, están empeorando. Porque antes los médicos de familia hacían consultas por las tardes para quitar listas de espera, pero ahora que tienen guardia no las van a hacer, ¿no? Entonces, es resolver un problema sobrecargando a los que más sobrecargados están, ¿no? Perdóname que a lo mejor las preguntas, como no tengo ni idea, son absurdas, pero si el médico de atención primaria puede atender correctamente al enfermo ya a lo mejor no tiene que derivarlo a una urgencia, no tiene que derivarlo a otro médico especialista, porque, como tú decías antes, los médicos antes resolvían pequeñas cosas, ¿no? Por supuesto, no pequeñas cosas, grandes cosas. O ¿no? grandes cosas. Sí, sí, ya te digo, el 80% de los problemas que tienen las personas los resolvemos, los podemos resolver los médicos de familia, ¿no? Habría muchas menos derivaciones a urgencias. O sea, que esto es que es la atención primaria es básica para la sanidad pública. Por eso se llama primaria, porque es necesaria, primaria, claro, lo primero, ¿no? Y los países que tienen grandes atenciones primarias tienen muchos mejores niveles de salud, ¿no? O sea, eso es una cosa que está clarísima. Cuando pedimos 10 minutos por paciente no es por gusto, es porque sabemos que a partir de un tiempo pues la calidad de la atención disminuye, ¿no? Sí, yo recuerdo antes el médico de atención primaria, que a lo mejor podía haber ido yo, te hablo de hace años, siempre iba con retraso porque se entretenía hablando con el paciente. No por hablar de vanidades, seguramente no, pero no. Le atendía correctamente, ¿no? Claro, claro que sí, la atención era mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, no se debería pasar de 25 pacientes en un día, eso es lo que se hace a nivel internacional, ¿no? Pero aquí estamos en unos niveles que es muy difícil hacer una buena medicina de familia. Cuando se describe esta situación tan dantesca, ¿cuál es la solución? La solución es primero empezar a tratar bien a los profesionales, para que los profesionales estén motivados y tengan ganas de quedarse, que no tengan ganas de jubilarse. Es que hay mucha gente que se está jubilando antes de tiempo, perdiendo dinero de su pensión, ¿no? La solución es tratar bien a los residentes que están haciendo la especialidad aquí en Córdoba para que estén deseando quedarse. La solución es poner más dinero y hacer más contratos. Ahora, con este cambio que han hecho a la urgencia, se han ahorrado 14 contratos. En vez de intentar buscar 14 médicos, han cogido 14 médicos de la urgencia, los ponen en los centros de salud y ahora, entre todos los de los centros de salud, que ya tienen bastante trabajo, tienen que hacer las urgencias que antes hacían estos profesionales, ¿no? Oye, ¿cómo que se deriva dinero a la medicina privada? 720 millones, ¿no? Sí, 700 y pico millones. 720, no sé cuánto exactamente eso, ¿no? Pero ¿eso no serviría para solventar situaciones de la pública? Imagínate con ese dinero cuántas cosas se podrían hacer en atención primaria, en otros niveles, ¿no? Uh-huh. Además que no se entiende, ¿no? Quiero decir, si de verdad no hay médicos, ¿por qué los deriva a la primaria, a la privada, perdón? ¿Por qué? Pues porque se están yendo a la privada muchos médicos, porque las condiciones de trabajo son mucho mejores, independientemente de que le paguen más, ¿eh? Que no hablamos de dinero nunca, porque ese no es el tema, ¿no? Pero las condiciones de trabajo y el respeto que se les tiene es mucho mayor. Entonces, a ver, o invertimos esa tendencia de maltratar a los médicos de familia y a los profesionales en general, o cada vez vamos a tener menos médicos y cada vez va a estar la situación peor. En todo caso, la situación, si sigue así, ¿cuál va a ser su resultado? No lo sé. Pero la situación ya es intolerable. A ver, los pacientes se quejan, los pacientes van a un centro y ve que le atiende un enfermero que ellos querían ver a su médico y no pueden, o lo retrasan unos días, o piden cita telefónica o presencial y le dan para 2 semanas. Los pacientes un poco se adaptan y nosotros vamos resolviendo a golpe de urgencia lo que vamos pudiendo resolver, ¿no? Pero los profesionales están en una situación ya extrema, ¿no? Extrema, sí. Extrema. Y lo que observo en tus palabras es que hay un desánimo, ¿no? Desánimo. No de cara, no sé si es la de palabra, cara a la atención del paciente, sino de cara a ver que el futuro es complejo, ¿no? Decepción con los gestores que tienen esa responsabilidad y están haciéndolo tan mal como lo están haciendo. Y desde comisiones llevamos pidiendo su dimisión mucho tiempo, porque es verdad que están obteniendo buenos resultados en base a indicadores, en base a objetivos, en base a ahorro, pero lo que es el día a día de los profesionales y el día a día de la atención al ciudadano, cada vez peor, ¿no? Oye, pero cuando hablamos de que la atención de la medicina pública, ¿se tiene que ahorrar dinero o se tiene que emplear todo el dinero y más? No, claro. A ver, hay que hacer nosotros siempre, los médicos de familia siempre nos hemos sentido muy responsables de que estamos gestionando recursos públicos. Siempre hemos estado intentando pues hacer un uso racional de las medicinas, utilizar los fármacos más eficaces pero también con menos coste, no gastar innecesariamente en pruebas complementarias, porque además eso tampoco es bueno para el paciente. Siempre hemos intentado hacer un uso racional, o sea, pero tienes que poner dinero. Tienes que poner dinero encima de la mesa, ¿vale? Es que teníamos hace 10 años, 15 años, teníamos una de las mejores atenciones primarias del mundo. Estábamos entre las 5 mejores, ¿no? Y eso ¿hace cuántos años? Pues quizás 10, 15 años. 15 años, ¿no? Uh-huh. Y esto se ha ido deteriorando y las personas que hemos vivido el nacimiento de la medicina familiar, ¿no?, en los años 80 y tantos y 90, y que la hemos visto crecer y mejorar y mejorar y mejorar, y hemos visto cómo en los últimos 15 años se ha ido deteriorando cada vez más, cada vez más, cada vez con menos funciones, cada vez con menos tiempo para nuestros pacientes. Es muy decepcionante. Pero desánimo no, aquí pues estamos eso peleando. ¿Eso coincide con un cambio político? Pues no realmente. Los últimos años del PSOE fueron tristemente muy, muy malos para la sanidad pública y para la atención primaria. Coincidió toda la época de los recortes del 2008, en toda la crisis, y no supieron gestionar los recursos y se fue deteriorando. O sea, yo no creo claro, que sea. Todo eso vino de un gobierno central que se les obligó de Europa a recortar todo lo que podían, ¿no? Bueno, no sé si mis conocimientos alcanzan a sacar conclusiones en este tema tan, tan profundo, ¿no? Pero yo puedo hablar de lo que sí he visto en Andalucía, ¿no? Yeah. Y en Andalucía sí que ha habido un deterioro progresivo antes de que llegara el gobierno actual. Pero lo que no se entiende, yo ahí no entiendo, ¿no? Cuando hay que hacer recortes, se tiene que recortar lo público. Claro, pero ¿y por qué recortas además la sanidad y la, sanidad y la educación, educación, por ¿no? ejemplo? ¿No? Que es lo fundamental. Claro, tenían se pueden recortar otras cosas, pero no eso exactamente, claro, ¿no? No, no, unos recortes tremendos. Pero ya te digo, cuando ha llegado el nuevo gobierno, que al principio había cierta esperanza de que cambiaran cosas, no han cambiado. Incluso las formas de la gestión son cada vez más despóticas, más autocráticas, cada vez se cuenta menos con los profesionales, es una cosa absolutamente impresentable. Yo lo siguiente que te voy a preguntar, a lo mejor, no sé, voy a molestar a alguien, pero no sé, lo voy a preguntar igualmente. Cuando hacen manifestaciones la Marea Blanca, los médicos reivindicando más atención, más médicos, reducir la cantidad de pacientes para atenderles mejor, ¿por qué la ciudadanía no está ahí? No lo sé. No, a mí me preocupa, Alex. A mí siempre me ha preocupado porque nunca he entendido que de los 40 años casi que he estado yo de médico, 30 y muchos, quizás solo ha habido una paciente que yo recuerde mía, que yo sepa, que haya puesto una hoja de reclamaciones diciendo: oiga, es intolerable que le hayan puesto ustedes a 3 pacientes citados a la vez a mi médico. O es intolerable que ustedes me dejen solo 5 minutos para estar con mi médico, ¿no? O sea, no creo que estamos en un momento de la sociedad en general, creo, que hay mucha queja, pero poca reivindicación, poca capacidad de luchar. Sí, porque si tuviéramos que luchar por algo es porque nos atendieran bien y aunque buscar el estar sanos, al menos. Claro, salud, ¿no? Y la sanidad, pero no solo por ti, es por tus hijos, es por el futuro, bueno, y por todos, por tus padres, ¿no? Es que deberíamos, creo, yo no soy quien para decir lo que debería hacer nadie, ¿no? Pero creo que si toda la ciudadanía se movilizara más a nivel micro, quiero decir, en cada centro de salud y dijera lo que piensa, y a nivel macro, creo que conseguiríamos más cosas, ¿no? Falta que la ciudadanía eleve sus quejas a través del documento de para rellenar y decir: estoy en desacuerdo con esto. Bueno, a ver, el sistema por tiene dar ideas, ¿eh? Por dar ideas. Sí, el sistema tiene una serie de mecanismos y ese es uno. Cada uno tiene que decidir cómo quiere elevar. Pero una hoja su de reclamación es lo más aceptable. Bueno, eso es una posibilidad. Una posibilidad. Una posibilidad. ¿Y la claro otra? Que sí. La otra, simplemente también pedir una cita con el director del centro de salud, escribir carta a los medios de prensa, cuando los sindicatos peleamos y hacemos una concentración en el centro de salud de la Avenida América porque han despedido al director al doctor Gregorio Nogales, que era súper querido, lo han despedido simplemente por decir lo que pensaba y ponerse del lado de sus profesionales, pues haber ido allí. Quiero decir, es que hay muchas opciones de movilizarse, ¿no? Es como crear la conciencia de que si algo tiene que mejorar en favor de todos y todas, depende de nosotros, ¿no? La ciudadanía, quienes claro. vamos al médico a buscar su atención, ¿no? Claro, depende de cada uno. Yo creo que hay un claro culpable aquí, que es la administración, que no está sabiendo gestionar de forma adecuada los recursos, pero también creo que los profesionales también tendríamos que posicionarnos más duramente, y también creo, por supuesto, que la ciudadanía, que es la importante y que es la que tiene que ver los beneficios de la sanidad pública, pues también se tiene que movilizar. Cuando hay grupos que escucho por ahí que meten cizaña en todo esto, con fake news y con mentiras estas repugnantes, dicen que los médicos están luchando por su sueldo. No, no es cierto. No es cierto en absoluto, Alex. No voy a negar que los sueldos en Andalucía sean más bajos que en otros sitios. Quiero decir, yo gano 1.000 euros menos que un médico que un médico de familia del País Vasco. El porcentaje de dinero que la autonomía de Andalucía dedica a sanidad pública por habitante es la segunda más baja de España. Al haber menos dinero, los sueldos son peores, pero no solo en medicina, ¿eh? En todas las categorías. Pero fíjate que nunca cuando hacemos comunicados a los sindicatos, cuando los profesionales se movilizan, es por eso. Si yo quisiera ganar 1.000 euros más, me iría al País Vasco. La realidad es que hay gente que se está yendo, bueno, por eso. Ahí está, también, ¿no? Ahí está que no hay médicos, claro. Se van a otro lugar. Entonces, entender que cuando los médicos se manifiestan reivindicando una mejor atención a nosotros, la ciudadanía, tendríamos que estar ahí. Sí, porque ya te digo, es porque luchamos por hacer bien nuestro trabajo, por hacer nuestro trabajo en unas buenas condiciones para hacer una atención de calidad, ¿no? Es verdad que los sindicatos estamos pidiendo pues que se igualen los sueldos de todas las categorías con una media nacional, ¿no? Para tener unos sueldos dignos. Pero esa no va a ser nunca nuestra reivindicación principal. Nosotros queremos trabajar en buenas condiciones y tener y darle a nuestros pacientes la mejor calidad. Trabajo, ¿no? Sí, eso. José Antonio Prado, pues muchas gracias por venir a hablar un ratito con nosotros y contarnos desde el lugar más claro de cuál es la situación de la medicina, que un médico compartas con nosotros tus inquietudes. Gracias a ti, Alex, por dar la oportunidad. Y espero que pronto podamos vernos otra vez diciendo esto va mejorando, ¿no? Claro que sí, ojalá que sí. Sea así. Lucharemos por eso, seguiremos luchando por eso. Gracias, amigo. A ti. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Ahora

WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. If you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want, your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want, your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Please, boy, I don't give a fuck. Stop trying to get to me. Get above your knees. Cause boy, I no tengo ni idea. ¿Sabe usted que yo no sabía? No tenía ni idea, sinceramente. Cuando descubres algo que existe y no sabes, y te das cuenta que, bueno, que tenemos que aprender tantas cosas. Usted vive en Córdoba, ¿no? ¿Sí? ¿Hace cuántos años? Hace muchos, ¿no? Y JJ también hace muchos años que vive en Córdoba. Y un día le preguntaba, ¿tú sabes que hay un museo del agua aquí en Córdoba? Y sorprendentemente me dijo que no, no sabía. Y lo mismo le pregunta a usted, ¿sabes que existe un museo del agua aquí en Córdoba? ¿No? Pues mire, hoy vamos a descubrir el museo del agua, que seguramente está hace muchos años. Ahora nos va a contar su director y vamos a hablar con él porque nos va a contar qué es el Museo del Agua. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Luis Elorio. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Qué tal? Con mucho frío, ¿no? Vienes con las manos frías. Al saludar no dijo, qué frío hace en la calle. La botella de agua fría la tenía en la mano, por eso. Ah, bueno. Pero hace frío, ¿no? Sí, hace poco fresco. Fresquito. Oye, ¿el Museo del Agua hace cuánto tiempo está? Bueno, pues el Museo del Agua lleva bastantes, bueno, 4 años o algo así. Lo que pasa que abrimos unos meses antes de la pandemia, nos pilló como a todo el mundo, y tuvimos que cerrarlo recién inaugurado. Y ya la trayectoria actual pues son 2 años y medio o algo así lo que lleva. Y eso es algo novedoso, ¿no? Bueno, yo he estado indagando por internet y tal, y no he localizado ningún Museo del Agua similar. Hay museos, efectivamente, del agua, pero que suelen basarse en una estructura antigua de alguna empresa de aguas, en algún máquina hidráulica, molinos y tal. Aquí en Córdoba hay el molino de Martos, pero vamos, son museos que no tienen más trayectoria que la que de la pieza o del elemento que sobre el que se sujetan, ¿no? ¿Y cómo surgió esa idea? Bueno, yo yo tengo una manía muy antigua de empezar a coleccionar objetos. En principio eran herramientas agrícolas antiguas para entender el proceso. No sé de qué me viene, porque yo nací en Madrid y en mi familia no había nadie vinculado al campo. Oye, tu apellido es asturiano, ¿no? Mi apellido es asturiano, sí. Uh-huh. Y bueno, pues de pequeño, el dinero que te daban en el domingo, tus padres la paga el domingo, pues gran parte de la paga me la gastaba en el rastro. Iba corriendo por las mañanas el domingo a encontrar esos objetos misteriosos que para mí eran un tesoro encontrarlo, ¿no? Y así empezó todo un poco, ¿no? Cuando yo me vengo a vivir a Córdoba, ya mucho más adelante, pues sigo con esa manía coleccionista y me da, claro, Córdoba me permite la ocasión de ir recuperando objetos de Córdoba. Uh-huh. Eso va incrementando. Yo tenía una idea básica de montar un museo etnográfico en la casa, una casa solariega del siglo XVI, que está en la entrada del Arco del Portillo, y al final se encendió la chispa del agua. ¿Por qué se encendió esto? Porque me di cuenta de que museos etnográficos también había muchos, pero uno específico que hablara del agua no existía. Uh-huh. También porque en la casa hay elementos del agua, propios de restos arqueológicos, una alcantarilla romana, un aljibe musulmán, hay pozo con agua, en fin, hay elementos ya que acompañaban un poco. Digo, esto no lo tiene todo el mundo. Entonces ya decidí que la colección y tal se fuera enfocando, aunque ya había muchas partes, muchas piezas que tenían que ver con el agua, pues hacia el agua en general. El agua siendo un elemento de vida, o sea, sin agua ya sabemos que lo pasamos muy mal. ¿El agua se cuida? Bueno, hay un desastre organizado, digamos, con el agua. Yo asisto sorprendido a la falta de inteligencia del ser humano a la hora de cuidar este bien único y escaso, sobre todo en algunas latitudes. El agua la maltratamos, no cuidamos el medio ambiente en general, ya lo sabemos, pero es que el agua es súper necesaria, es decir, esto es una especie de suicidio. Sin agua no vamos a ningún lado. Ya decía, un suicidio colectivo, ¿no? Sí, ya decía Tales de Mileto, que es el siglo IV, V antes de Cristo, que el agua es el principio de todas las cosas. Esa frase la tengo en la entrada del museo, ¿no? Y es básico. Es decir, el origen de cualquier ciudad es el agua. En la historia de Córdoba, porque Córdoba tiene una historia maravillosa, ¿quiénes cuidaron más el agua? Bueno, el agua ha ido a medida del paso del tiempo. Es evidente que las grandes infraestructuras de la época son los romanos, los primeros, construyen tres acueductos para garantizar un suministro importante, ¿no? Desde la sierra hasta la ciudad. ¿Cuántos acueductos? Tres acueductos. Se sospecha que hay más, ¿no? Que hay alguno más. Sí. Y luego los musulmanes construyen 8 kanat. El kanat es una técnica diferente del acueducto, pero muy similar. Es conducciones de agua subterránea, caminos de agua, que se llaman en algunos sitios, y el agua subterránea es muy abundante, mucho más abundante que el agua superficial, y ellos tienen esa costumbre porque vienen de zonas semidesérticas, como los sirios, o sea, los omeyas, y entonces practican su técnica conocida, pero no practicada aquí, pero ellos sí la practican mucho. 8 canas son mucha cantidad de agua también, porque sumados a los 3 acueductos, pero también hay que tener en cuenta que la etapa máxima de esplendor omeya, el siglo X, pues hay casi 500.000 habitantes. Es que eso hace falta mucha agua. ¿La población de Córdoba sabe realmente la historia del agua y todos los trabajos que hicieron los romanos y los árabes en este sentido? No suele ser algo conocido. No suele, ¿no? ¿Y para eso está el museo? Bueno, también tener en cuenta que los acueductos, el 80% del tiempo transcurren bajo tierra, es decir, no son visibles, con lo cual eso ayuda. En el caso de Córdoba tampoco hay puentes espectaculares como el de Segovia, por tanto permanece más, digamos, en el anonimato, ¿no? Pero vamos, sí existen las redes. El museo se dedica a esto, entre algunas cosas, pero también tiene una intención educativa y muy transversal con el agua. Es decir, yo he querido hacer entender a la gente que el agua no solamente es el agua de las grandes infraestructuras, sino que hay muchos modelos de agua, desde el agua ritual, desde el agua de la higiene, los oficios del agua, el agua en la vida doméstica, las fuentes públicas, en fin, hay una variedad de oficios y de relaciones con el agua que nos lleva mucho más lejos. El que visita el museo, entonces, creo que tendría que tener una capacidad de sorpresa tremenda al descubrir tantas cosas, ¿no? Bueno, la colección sencillamente tiene cerca de objetos etnográficos nada más en el museo de cerca de 500, con lo cual uh-huh. ya es un número importante. Luego, las visitas suelen ser guiadas, las guío yo mismo. Y, bueno, está acompañado de apoyos técnicos como fotografías antiguas, ilustraciones, documentación textual, en fin. Esa es la todo el conjunto, ¿no? ¿Y alguien reconoce oficialmente o instituciones que este museo tiene una importancia extraordinaria? Bueno, no. Primero, que no, prácticamente no ha pasado por allí nadie de las instituciones. Yo intenté en su día, por dimensiones, porque digo, no sé si será suficiente el espacio, porque es toda la planta baja de la casa, de dos casas unidas, y es bastante espacio. Pero digo, bueno, ¿no sería esto mejor hacerlo en un sitio más grande y tal? Uh-huh. Intenté ponerme en contacto con el ayuntamiento, con otras instituciones, y la verdad es que no me hicieron ni caso realmente, ¿no? Por tanto, vi claramente que tenía que hacerlo yo, porque no tiene ningún sentido todo un desarrollo a través de los años de coleccionismo y una cantidad de piezas importantes que se quedaran en cajones o en cajas de cartón, ¿no? Algo romántico hay ahí, ¿no? Sí, evidentemente, porque esto no es un gran negocio, es una cosa muy tranquilita. Bueno, pues es muy gratificante también porque hay mucha gente, efectivamente, gente privada, da igual, perdón, que sean gente que viene de Cádiz, como hace un día, o gente que venga de Australia, como me ha pasado, que muchos de ellos se llevan una gran impresión y me felicitan por ello, ¿no? Se sorprenden todos también de lo mismo. Esto no tiene ayuda, ni tiene... Claro, que es que no sé, por lo que cuentas, es muy importante el hacer conciencia de estas cosas, de la importancia del agua, y de qué manera quienes la utilizamos le podemos dar ese valor que tiene, ¿no? Claro. Mucha gente piensa, o la mayoría de gente piensa, que el agua sale del grifo. Es muy claro, normal. Sí, normal. Es verdad, eso claro. Es cierto, que sale del grifo. Yeah. Pero no sale el grifo no genera agua. Es decir, el agua tiene un proceso mucho más complejo hasta que llega al grifo. Entonces, muchas veces pongo de ejemplo lo que ocurre aquí cuando vienen los niños saharauis de alguna asociación, alguna ONG de Córdoba. Es alucinante, ¿no? Que lo primero que hacen los niños al llegar a una casa es ir a por el grifo. Los saharauis lo que hacen es abrir y cerrar el grifo jugando con ese milagro que es tener un grifo de agua en la casa. ¿Cuánto milagro tenemos en casa y no lo valoramos adecuadamente, ¿no? Claro, no somos conscientes en absoluto. No. Ten en cuenta que, por ejemplo, el agua a presión, el agua corriente actual, en Córdoba llega en el año 55 del siglo pasado, o sea, llega muy tarde. Hasta entonces la población tiene que buscarse habitualmente ir con el cántaro a la fuente. A la fuente, como hay muchas fuentes por aquí, ¿no? Sí. Las fuentes de Córdoba, básicamente, al contrario que otras fuentes ornamentales de, no sé, de Italia, de Roma, tal, son fuentes abrevadero. Una fuente muy práctica, es decir, hay el caño alto para la población y el abrevadero bajo para los burros. Es una sociedad que se gestiona a través del burro. Uh-huh. Es decir, entonces, por eso, siendo barroca, siendo lo que tú quieras, o muy bonitas o con más tal, en realidad es un básico abrevadero abajo y unos caños arriba. Oye, sin ofender a los cuadrúpedos, pero a veces somos muy burros también nosotros, ¿eh? ¿No? Bueno, la situación actual es que, primero, las aguas subterráneas en general están casi contaminadas el 80%. En nuestro país, ¿eh? Es decir, en otros sitios ya, si hablamos de los ríos, por ejemplo, en algunos países asiáticos, pues es una contaminación del 100%, ¿no? Son ríos que no pueden ni vivir los peces. Entonces, todo esto no contribuye precisamente a tranquilizarnos. Es decir, algunos países ya no tienen agua hace tiempo. Australia es uno de ellos, Jordania es otro, por decirte algo, Sudáfrica es otro, que prácticamente no hay agua. O sea, quiero decir que lo que se manejan, por supuesto, reciclando, Israel es otro, reciclando casi el 90%+ del agua de la cisterna, entiéndeme. Es decir, que la hacen pura, la hacen tan pura que no se puede ni beber, y entonces tienen que volver a meterlas en el ciclo del agua. Es decir, lo tienen que meter en los acuíferos, en las partes subterráneas, para que se mineralice. No se puede beber el agua destilada del aire acondicionado. Se puede beber muchas aguas que son aguas aparentemente fáciles, pero no se pueden beber. Y eso que tengamos que tener en cuenta el cuidado del agua, ¿falta educación en eso? Falta muchísima educación. No es algo que se dé habitualmente en ningún colegio. De hecho, yo tenía una serie de estaba metido en los programas educativos del ayuntamiento, y era Emaxa, porque hablé con ellos, que pagaran, aunque sea la pequeña entrada de los colegios. Eso se ha producido, y efectivamente ahí se daba una pedagogía, digamos, se explicaba a los chavales pequeños y tal, pero eso lo han cortado, no se sabe muy bien por qué, que si tenían problemas de la forma de contratar y tal. Bueno, el caso es que no se produce hace 2 años, no existe esto. Creo que es una... las instituciones, y sobre todo aquel que tiene una capacidad, como las empresas de agua, que son fuertes, son económicamente muy rentables, somos clientes cautivos de estas empresas, pues debían destinar un mínimo por ciento a la educación, lógicamente, que además va a redundar en su beneficio, porque claro, si el ciudadano está más educado, los desastres que se hacen con el agua no se harían tan potentes, no tiraríamos cosas que no tenemos que tirar, aceites, toallitas y tal, porque eso entraría dentro de educación, ¿no? ¿Y tú crees que el futuro del agua, si no la cuidamos, complejo, no? Bueno, el futuro es que nos va a decir hasta dónde vamos a poder llegar. Es decir, cuando se acabe, no va a haber futuro. Es decir, nos guste o no nos guste, el agua pondrá, o la naturaleza pondrá su criterio. Cuando no haya dónde sacar, ese grifo no funcionará. Ya. Y ahí sí que nos encontraremos con una difícil situación. Y entonces, claro que no vamos a preocupar, claro. Como pasa siempre, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, pero sería un poco tarde. Ten en cuenta que ahora mismo llevamos años, estamos al 14% de capacidad en los pantanos, pero llevamos ya casi una década que oscila entre el 14 y el 20, no más. Esta agua que llueve estos días no ayuda mucho tampoco, es muy poca, ¿no? En algunos puntos según caiga y tal, ¿no? Evidentemente, el otro día comentaba con una persona, un técnico de Maxa, precisamente, qué medidas, porque me preguntaban en un coloquio con universitarios, qué medidas podemos hacer desde la ciudadanía. Yo, por ejemplo, que suene un poco cochinete, intento a partir de las 8 o las 7 de la tarde no tirar de la cisterna si voy a hacer solamente pipí, digamos. ¿Por qué? Pues porque cada vez que tiro la cisterna son 7 o 8 litros que se van... Es decir... Y por muy poca cantidad de orina. Quiero decir que cuando tú ahorres un poco, ya está. Podrías bajar el consumo. No es porque no puedas pagarlo, que posiblemente puedes pagarlo, pero no se trata aquí de dinero, es que no hay. No hay agua. Pero claro, nosotros como ciudadanos podríamos asumir responsabilidades en estos pequeños detalles, pero cuando ven que las autoridades autorizan campos de golf, que a lo mejor no son necesarios, y hay un consumo extremo de agua, eso no se entiende, ¿no? Claro, eso forma parte del suicidio colectivo que hemos comentado antes. Es decir, ¿ustedes por qué permiten esto? O sea, ¿cómo permite una instalación que necesita tanto cuando no existe? Habrá que quitársela a alguien, a los de al lado, a los que riegan, a los agricultores, en fin. Pero es que eso empezamos ya mal. Es decir, claro. Porque tú autorizas algo que tú no puedes sujetar. En la explotación de la agricultura de una forma desmedida, masificada, ¿no? Por ejemplo, ciudades como Las Vegas, que es una ciudad ficticia, es decir, está en un desierto y eso hay que chufarle una cantidad de agua que se la tienes que quitar a otras zonas. Pero ahora mismo aquí en Andalucía, cuando se fomenta el que haya un kilómetro y kilómetros de plantaciones, que no, claro, no hay agua y... Tú no puedes plantar, claro, aguacates o mangos subtropicales en un clima que, aunque tenga la tierra, pasa en Granada, que se están desecando. Es decir, en cuanto... no puedes tirar tanto. La agricultura se lleva una parte muy importante. O sea, el consumo del agua del ciudadano es el 1%. El resto se llama la agricultura y la industria. En la agricultura, el 80%. Es decir, que tampoco se puede entender que muchas conducciones, como lo hace no mucho, el verano pasado, creo que era Lucena, la alcaldesa recién incorporada, dice que tiene el 60% de las conducciones están en mal estado. Es decir, esto es asumir que estamos tirando el agua. Es decir, esto es una barbaridad. Hay que hacer muchas medidas, evidentemente. Ahorrar, por un lado, hacerle que no se pueda perder el agua, tener una conciencia de esto. Todo eso va en pro de que esto mejore, ¿no? Bueno, que Luis es un hombre sorprendente y además de preocuparse mucho el agua y tener un museo para que nos podamos aprender qué es el agua o cómo debemos tratarnos con el agua, también es un artista y ahí está participando en una exposición. Sí, ahora tengo con 3 amigos más una exposición en el Teatro Cómico Principal que se llama Retratos al Límite, es el título que le hemos puesto, porque yo tengo una parte de mi creatividad en la figura humana y luego hago otras cosas también, escultura y otros elementos, ¿no? Pero en este caso es una especie de tour de force o de encuentro o enfrentamiento entre cuatro autores que hacen retrato o figura, pero llevándolos al límite, como dice el título, uh-huh. forzando ese retrato, que no sea un retrato de pose estática, donde se ve al personaje un poco como con cara de bobo, ¿no? O sea, quiero decir que son retratos más psicológicos, más fuertes en ese sentido, ¿no? ¿Y dónde está situado esto? ¿Dónde está situado? ¿Sí? Está enfrente de la Fundación Gala, es una instalación de la Junta, y ahí también tienen programación cultural, hacen teatro, hacen temas de flamenco a veces, presentaciones de libros, en fin, es un centro cultural. ¿Y qué horario tiene para visitarle esa exposición? Pues no me acuerdo muy bien, porque los miércoles, o sea, tienen hay una serie de días que por la tarde no está abierto. Normalmente por las mañanas sí está abierto siempre. Uh-huh. Pues más o menos desde las 11 hasta las 2 o algo así. ¿Y hasta cuándo estará esta exposición? Estará hasta finales de diciembre. Uh-huh. Igual la prolongan un poco más, no lo sé. ¿Y hay aceptación? ¿Cómo tienes información? Bueno, al respecto? Hace dos semanas pregunté, porque tuve que ir a hacer una visita guiada, y hace dos semanas íbamos por 2.000 y pico personas de visita. O sea, yo creo que alcanzaremos probablemente la cifra de 3 o 4.000 personas, que está muy bien, para una exposición. Uh-huh. Repetimos, ¿dónde es? ¿Eh? ¿Dónde es? ¿Dónde es el sitio? Sí. Está en la calle Ambrosio de Morales, ¿sí? Enfrente de la Fundación Gala. Están los ¿Y dos se edificios. Llama el local? El local se llama Teatro Cómico Principal. Es de la Junta Andalucía. Teatro Cómico Principal. Ahí está la exposición donde participan en las obras de arte de Luis Elorio, que te damos las gracias por venir esta mañana a contarnos de ese museo que esperamos sea visitado por ciudadanía aquí de Córdoba que no conozca ese museo y que podamos descubrir y así hacer conciencia de la importancia que tiene el agua. Así que muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros por acogerme. Hasta la próxima, amigo. Muy bien. Mapas, dejarlo todo atrás. El río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú, me ahogo en tu propia ausencia. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Seguimos, amigos oyentes, pasando por la mañana de sábado. Aunque usted no lo crea, se nos pasa el tiempo volando, ¿no? Ya estábamos en el mediodía y vamos avanzando. Y siempre que invitamos a alguien, resulta especial. Pero es más especial aún, un poquito más especial, porque vamos a hablar de una asociación de aquí de Córdoba, a nivel nacional y en andaluz, y que hace una labor impresionante. Y tuve la oportunidad de participar en un tiempo activamente en ello, y por razones X, pues he optado por en fin, estar al margen de una actividad tan amplia que desarrolla esta asociación, y de admirar, porque hay un trabajo enorme. Enorme, y sobre todo porque el motivo de esta asociación es cuidar, mirar por los derechos humanos. Hoy nos visita Miriam Jurado León, que es una representante de la Asociación por Derechos Humanos de aquí de Córdoba, y le damos la bienvenida. Buenos días, Miriam. Buenos días, Alejandro. Cuando hablamos de derechos humanos y con todo lo que está pasando en el mundo, en las guerras, qué lejos está el que nos fijemos en cómo respetar esos derechos de los niños, de las mujeres, cuando en este momento hay una guerra cruenta en que mueren niños cada 10 minutos. Sí, y yo además siempre se me plantea el dilema de, no sé, la doble moral, ¿no? Parece que los niños palestinos no importan menos que los de Ucrania. Y no sé, son cosas que conmueven, ¿no? Y que tienen difícil explicación. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿a quién le hablamos? Porque da la impresión que las personas en general están muy distraídas con estas cosas de los derechos humanos, y que tiene que haber una asociación que se preocupa de hacer estudios y tantos análisis de situaciones que realmente son complejas y que nadie ve soluciones, solamente se plantean cómo está una situación, y que por derechos humanos hace un ejercicio de estudio y lo presenta, esos estudios, a las autoridades correspondientes, ¿no? Sí, esa es una de las líneas de trabajo. Nosotros realizamos a lo largo del año una serie de informes que analizan la realidad social, partiendo de la base del trabajo que nosotros desempeñamos con colectivos que se encuentran en exclusión social. Ese trabajo que nosotros hacemos, el trabajo de campo, digamos, nos ayuda, nos da datos que nos permiten sacar conclusiones y nos permiten hacer incidencia política y plantear alternativas y plantear medidas a las administraciones públicas competentes. Esa es una de nuestras líneas de actuación y creo que es fundamental esa, y además la línea de sensibilización, ¿no? hacemos un programa de formación y de información en los institutos de la provincia de Córdoba y de la provincia de Córdoba y también en la universidad sobre la formación en derechos humanos y sobre vulneración de derechos fundamentales. Ahí estuve participando yo en eso y sí, fue una experiencia genial, sí, fantástica. De verdad que para mí fue muy emocionante poder compartir con muchachos, con jóvenes, cuál es la realidad sobre los derechos humanos que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera se habían dado cuenta, ¿no? Sí, porque parece que vivimos... Visualizar algo, ¿no? Sí. No sé, la experiencia me dice que en general no somos conscientes de otras realidades de gente que está en los márgenes en nuestra sociedad. Tenemos 3 de los barrios más pobres de Europa están en Córdoba. Esta mañana estuvimos hablando de... No lo he podido escuchar esta mañana, pero sé que habéis tenido a la familia, a la gente de Barrio Ignorado, sí, del barrio del Guadalquivir. Y bueno, es que tenemos muchas familias que a pesar de las ayudas públicas, de ingreso mínimo vital, que todavía carecen de vivienda, de una vivienda segura, que carecen de suministros básicos. Y bueno, pues nos constatamos todos los días cómo pues, muchas familias que viven aquí al lado nuestra pues se encuentran en situaciones de mucha vulnerabilidad y de difícil acceso al ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Falta voluntad de quién para resolver eso? Bueno, falta voluntad. Yo imagino que al menos parte de las administraciones procuran resolver el problema, pero... Quizás muchas veces pues no, bueno, se hacen campañas, ¿no? Por ejemplo, pues la recogida de alimentos. Bueno, sí, es fundamental, está bien, es necesario, pero habrá que ir a la raíz del problema e intentar que la gente tenga herramientas para no tener que pedir alimentos, ¿no? Eso es. Y todavía, a pesar de muchas ayudas que en los últimos tiempos se han puesto en marcha, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ¿no?, que ha sido fundamental, pero claro, es que seguimos atendiendo a familias que no lo cobran o que llevan un año esperando que se resuelva el ingreso mínimo o que se le deniega porque no han presentado tal documento. Y bueno, pues al final encontramos situaciones de verdad pues de mucha pobreza, y no solo pobreza económica, sino otro tipo de pobreza. ¿La gente pierde la ilusión? Sí, la gente viene muy desesperanzada, porque hay barrios que están continuamente, que llevan años en lucha solicitando mejoras y que no se consiguen. Ayer lo pensaba, ¿no? Ayer que fue el alumbrado, ¿sí?, de Navidad, paseaba por el centro y decía, joder, pues que en el barrio de Morera no solo no hay alumbrado navideño, sino que no hay alumbrado en general. A partir de las 6 de la tarde hay muchas farolas que no están encendidas y que no encienden nunca. Pero es que en el Guadalquivir pasa igual, por nombrar dos barrios. Nosotros la asesoría jurídica que tenemos está en el barrio de Moreras, pero hay 2 lunes al mes que tenemos servicio también de asesoría jurídica en Guadalquivir. Y allí continuamente me cuentan los vecinos, bueno, pues que todavía hay troncos de árboles caídos del vendaval del día 22 de octubre, que bueno, pues que el barrio está a oscuras desde hace varios años y que se solicitan mejoras y no se consiguen. Eso no lo entiendo. No. No lo entiendo. No lo entiendo. Y nosotros lo denunciamos. Denunciamos las vulneraciones. Esos gastos tan ostentorios y... Claro, no. En luces que van a beneficiar a un sector de la población muy concreto, que son los comercios que están en el centro. Y, sin embargo, los barrios periféricos carecen de salud que ahí les sobra, ¿no? Eso no lo entiendo. Sí, no. Pues solo basta darse un paseíto. Sí, está cerquísima, Morera. Es uno de los barrios más pobres de Europa, pero está aquí, prácticamente en el centro de Córdoba. En fin, este año, como cada año, aparte de los estudios que hace la asociación, destaca algunas organizaciones y personas por algo que llama la atención, ¿no? Sí, nosotros cada año, el Día de los Derechos Humanos, que como sabéis es el día 10 de diciembre, distinguimos, premiamos a algún colectivo o a alguna entidad que se haya significado por la defensa de los derechos humanos en Córdoba o en la provincia de Córdoba. Y este año, pues, no vamos a dar un premio, sino que vamos a dar 2. Uno es a un colectivo y otro a una persona. El colectivo, si quieres empiezo por el colectivo, bueno, no sé cómo quieras. El colectivo. El colectivo es la plataforma cordobesa contra la violencia sobre las mujeres, que lleva, bueno, yo creo que hace poca falta que explique a lo que se dedican, pero yo creo que hay que destacar que llevan desde el año 1997, que se dice pronto, haciendo una labor impagable, no solamente de denuncia de visualización del problema, la lacra que es la violencia sobre las mujeres, sino también una labor fundamental, que es la labor formativa. Hace mucha labor, tanto eso también, como igual que nosotros, en institutos, en colegios, en entidades, en asociaciones de mujeres, formación sobre violencia de género y sobre igualdad, que es importante. Llevan eso, pues muchos años trabajando. Y además, en los últimos tiempos, que además, por eso precisamente este año, porque llevan muchos años trabajando, pero ¿por qué este año le damos el premio? Pues porque hemos constatado que en los últimos tiempos, muchas administraciones, pues con el auge de la derecha y la extrema derecha, pues bueno, pues se han atacado muchas políticas que fomentan la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Entonces, yo creo que este año nosotros teníamos claro, y en nuestra asamblea por unanimidad tenía claro que este año había que premiar el trabajo que hace la plataforma cordobesa. Un premio muy razonable, ¿eh? Sí, muy razonable. Bien situado. Y muy necesario. Sí, muy necesario, sí. Además. ¿Sí? Como tú bien indicas, hay diferentes gobiernos autonómicos que están reduciendo presupuestos y ayudas y reconocimiento al hecho de la violencia de género, ¿no? Sí. La han cambiado por otros nombres. Sí, además es que en Andalucía hace poco sacamos nosotros un comunicado de prensa, la asociación a nivel andaluz, que ponía el foco en que un tercio de las víctimas, creo que sí, un tercio de las víctimas de las mujeres asesinadas este año en España, un tercio son andaluzas. Muchas. Yo creo que son 54, si no me equivoco, sí. Y de ahí pues son 17 las mujeres andaluzas que han sido asesinadas. Bueno, 55, porque... Sí, 55, sí, es verdad, sí. Que creo que ayer hubo otra. En Galicia. Pues en los últimos 3 años hemos notado un repunte en Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, esto además va paralelo a esas medidas que se están adoptando en algunas comunidades autónomas de supresión de ayuda, de supresión de formación, de supresión de formación en los colegios, que yo creo que es fundamental. En la justicia. Sí, en la justicia también. Complicado, ¿eh? Sí, ahí es ya complicado. Así que mejor ni me meto porque... No me tires de la lengua. Ya, no, Alejandro. No te voy a tirar de la lengua, ¿no? Que además que... Ahí, a mí me llama la atención cómo va creciendo ese tipo de violencia, pero además escuchaba de que cuando una mujer denuncia hay fallos en el sistema de protección de la mujer. Sí, hay fallos porque, bueno, pues muchas veces pues es verdad que hay veces que hay mujeres que retiran la denuncia, pero tampoco se sigue luego investigando, claro, si claro. La situación es real o no. Por miedo lo retiran. Claro, sí, bueno, por supuesto. Tampoco a lo mejor somos la sociedad capaces de dar alternativa a las mujeres que se encuentran en esa situación. No es fácil poner una denuncia, no es fácil mantenerla. Y bueno, pues... Y además hay muchas sentencias absolutorias. Y claro, una vez que se adoptan medidas al principio a través de la orden de protección, pero claro, si luego el sujeto es absuelto, las medidas... Caen. Entonces la mujer se queda en desamparo. Como pasó en uno de los últimos asesinatos. Sí, uno de los últimos, ¿no? Ha sido así. La señora no se acordaba, ¿no? Por evitar que el señor se enfadara tanto. Sí. Y al final le costó la vida, ¿no? Sí. Y muchas niñas. Es durísimo. ¿Y el otro premio? Hay otro premio este año que se le da a Alejandro Ruiz Huertas Carbonell, que, bueno, pues lo damos un poco por dos cosas, lo voy a explicar. Por un lado, por su trabajo en los últimos años del franquismo, por su trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores como abogado laboralista, que casi le cuesta la vida porque tú sabes que es uno de los supervivientes del atentado de Atocha. Y bueno, no solamente por el trabajo que desarrolló esos años, sino también por el trabajo que desde entonces viene desarrollando, también como profesor de la Universidad de Córdoba, en la defensa de la memoria histórica y de la memoria democrática. Entonces, por esa doble labor que Alejandro ha venido desarrollando, pues queremos este año premiarlo a él como persona física. También. Sí, está bien, también necesario, ¿no? Porque claro, este año además las jornadas que nosotros, porque aparte de la entrega del premio con motivo del Día de los Derechos Humanos, que este año la entrega del premio se hace el día 12 de diciembre en la Facultad de Derecho por la tarde, además de la entrega de premios se hace una jornada, una mesa redonda en la que este año hemos querido hablar de las realidades que son especialmente, que este año están siendo, o estos últimos tiempos están especialmente atacadas por la reacción conservadora y de ultraderecha de los colectivos, esto de la memoria histórica, de la lucha contra la violencia de género y de la diversidad sexual. Entonces, pues vamos a tener tres colectivos: la plataforma Todes de Córdoba, la plataforma de memoria histórica y la plataforma de cordobesa contra la violencia sobre las mujeres, que van a hablarnos del trabajo que hacen y del cómo pues se encuentran en peligro cuando determinadas medidas, cuando determinadas normas o políticas pues hacen que retrocedamos en derechos sociales en vez de avanzar. Sí, en algunos sitios ya está retrocediendo, sí, en algunas sí. Autonomías, ¿no? Y claro, a ver, Alejandro Ruiz Huerta, buenos días. Buenos días. Sorprendido, ¿no? Hola, buenos días. Pues un poco, sí. ¿Se siente rubor? Pensé que me llamabas para la tertulia que organizábamos los sábados. No, era una sorpresa. Con ausencia casi constante. ¿Se siente rubor? Se siente rubor, sí. Lo que pasa es que, a pesar de que es un premio individual, tiene una vertiente colectiva muy importante, ¿no? Yo siento que aquí se premia a los abogados de Atocha, ¿no? Al colectivo que estuvimos la noche del 24 de enero, la noche de enero terrible, en Madrid, que muchos de ellos murieron, participamos en la muerte, muchos, todos, ¿no? Eso es evidente, porque fue una salvajada, lo que hicieron. Pero los cinco que murieron y los otros tres que sobrevivieron y que luego han ido falleciendo por el paso del tiempo, pues se otorga también ese premio, ¿no? Y entonces para mí eso es un honor recibirlo en nombre de todos, ¿no? A pesar de que, bueno, pues hoy día mis méritos son los que deberían ser. Quiero decir que yo hago lo que tengo que hacer, ¿no? Desde que pasó lo de Atocha. Entonces, bueno, pues sigo trabajando por la memoria, sigo trabajando por la memoria de Atocha también. En muchos institutos, en muchos ayuntamientos, en muchos lugares, ¿no?, de España. Y entonces me parece que eso te quita el rubor, ¿no? Donde quiera que estén estas personas, pues si escucharan algo, pues sabrán que han recibido un premio y que mejor que Alejandro que lo reciba, ya que aún está con nosotros, ¿no? Pues sí, creo que sí, que está bien, que es muy importante, ¿no?, recordar la memoria colectiva, ¿no? Porque fue un hecho colectivo, ¿no? La historia de Atocha es una historia colectiva desde el primer momento, porque es de los pocos lugares, espacios públicos en donde ha habido un trabajo en equipo real, ¿no? Real. Entonces eso es, merece la pena recordarlo a los alumnos de muchos institutos. El lunes mismo voy a un instituto de Córdoba a hablar, este lunes. En fin, y luego voy a Peñarroya también, y extenderlo, esa memoria es fundamental, ¿no? La gente se queda sorprendida muchas veces, por ejemplo, porque en el despacho de Atocha cobrábamos el mismo sueldo todos los trabajadores del despacho, ¿no? Incluido la mujer que se dedicaba a distribuir números para el orden de las entrevistas con los abogados y a la limpieza del despacho, ¿no? El mismo salario que los abogados, que los trabajadores de la Secretaría del Despacho, de esa burocracia de la que habéis hablado tanto esta mañana, en el poco rato que está con vosotros, que detiene muchos de los del desarrollo de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido es amplio el trabajo. Y el trabajo que haces por la memoria histórica también es reseñable, ¿no? Sí, llevamos cuatro años, realmente llevamos 7 años trabajando por la Cátedra de Memoria Democrática, porque nos parecía una institución que podía apoyar a las entidades memorialistas para trabajar por la memoria histórica, ¿no? Por la memoria de los desaparecidos, que en Córdoba pues es un número muy alto, ¿no?, de gente, ¿no? Las 2.000 personas de las que habla la Asociación Tejano General, por ejemplo, ¿no?, y que está a punto de abrirse las exhumaciones en el Cementerio de la Salud, ¿no? Y para reconocer la cátedra, 7 años es mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, un trabajo constante, no desfallecer. No desfallecer, eso es. Pensar que, bueno, pues que hay gente que no piensa que sea necesaria hoy las referencias de la memoria democrática, ¿no? Que todo se resolvió en la transición, lo cual no es cierto, ¿no? Porque el Estado nunca ha protagonizado el trabajo de la memoria democrática como debería ser, ¿no? Que fuese el Estado el que cubra todos los gastos que ocasionan la búsqueda de desaparecidos de la Guerra de España y de algunos años después, ¿no? Entonces me parece que es fundamental, claro. Miren. Y que no uno solo no puede trabajar, ¿no? Y pues, en fin, a pesar de que ha habido muchos enfrentamientos, vamos, muchos enfrentamientos, quiero decir, mucha gente que no creía en esto, pues al final pudo salir adelante con el apoyo de la Diputación de Córdoba, cuando la Diputación trabajaba en esto también, pero ahora lo hace más, entonces me parece que esto es muy importante también. Claro, ¿y cuánto cuesta avanzar y qué poco cuesta retroceder, Alejandro? Se consigue un poquito, luego se va para atrás. Y luego es más fácil retroceder. Sí, sí. Cualquier circunstancia se retrocede. Bueno, y estamos expectantes que pronto acabe su libro, Alejandro, ¿verdad? Para poder presentarlo y saber de qué va ese contenido de ese libro. Bueno, es un libro que tiene es una consideración muy amplia sobre violencia y memoria. Violencia y memoria, ¿no? Me parece que 46 años, 47 casi años después del atentado de Atocha, ahora tengo una visión de la realidad violenta algo distinta de lo que hice hace 25 años, ¿no? Cuando publiqué un libro que se llama La memoria incómoda, ¿no? Me parece que eso era importante, trabajarlo desde esa nueva perspectiva que da mi vida, ¿no? Como cualquier vida, ¿no? Lo que pasa es que eso me ha llevado a trabajar en la compasión, la idea de compasión, la idea de empatía, la idea de ponerme en lugar de los otros, la idea de la justicia restaurativa y no la justicia retributiva, ¿no? Para cambiar las cosas desde el punto de vista penitenciario, etcétera. Y luego de todo eso me ha llevado a trabajar la memoria, ¿no? Porque, bueno, pues es de cajón, ¿no? Yo llevo Atocha es memoria viva de la democracia española, ¿no? Y como último representante de esa realidad, pues aquí estoy trabajando por la memoria pues desde hace 46 años, ¿no? Entonces, estoy terminándolo, es muy complicado porque es muchas de las cosas de las que hay que hablar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la violencia estoy preocupado porque no se ven salidas, sino todo lo contrario, ¿no? Que decíamos antes, ¿no? Por mucha reflexión que pueda haber sobre la no violencia, ¿no? Que es imprescindible tenerla en cuenta, ¿no? Y que en muchos casos se ha producido, incluso en este país, como cuento en el libro, ¿no? Pues la violencia sigue existiendo, extendiéndose por todos los rincones del planeta, ¿no? Es terrible y no se encuentran caminos, como no sea el trabajo constante contra la violencia, ¿no? Y luego la compasión está muy vinculada a hechos religiosos que a veces acortan el valor de lo que significa la compasión, la empatía, el conseguir que la gente se anime a aceptar el dolor de los otros y se ponga en sus zapatos, ¿no? Entonces todos esos procesos son los que están trabajando en el libro. Ahora estoy en un proceso de corrección gramatical, tal, que necesito, y yo creo que en pocos meses ya estará en la calle. Espero, por lo menos estará ya para meterlo en el horno de las editoriales y que salga adelante. Además, tú eres muy joven para seguir trabajando en muchas cosas, ¿eh? Bueno, yo me acerco peligrosamente a los 80 años ya, pero vamos, sigo trabajando, sí, sí. Señor, por favor. Bien llevado. Acabo de publicar un libro de poesía, por ejemplo, Indumentaria se llama, que no es para hacer de propaganda, sino porque es otra faceta de mi trabajo. He escrito mucho la poesía, siempre he tenido un afán poético, ¿no? Porque me parece que desde la emoción se llega más al corazón de la gente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, pues mira, acabo de publicarlo, entonces ahí estamos. Oye, tenemos que hablar de eso, ¿eh, Alejandro? Muy bien, cuando quieras, Alex. Miriam. Pues nada, estamos encantados. Isabel, eres tú, ¿no? ¿Perdón? ¿Tú eres, cómo te llamas? Miriam. Ah, Miriam. Pues sí, nos conocemos, Alejandro. Cara. Sí, no me pones cara, pero me conoces, sí. Sí, me suena haberte conocido alguna vez. que por supuesto agradeceré desde el corazón el que os habéis, os hayáis acordado los abogados de Atocha, acordándoos de mí, ¿no? El día 12 estaremos encantados de entregarte el premio de la tarde en la Facultad de Derecho, sí. Eso es. Que la conoce perfectamente, ¿no? Hombre, yo he sido profesor ahí. Por eso. Alejandro, pues muchas gracias por atendernos y enhorabuena por ese reconocimiento. Un abrazo, amigo. Adiós, Alejandro. Adelante. Abrazos. Qué emocionante escuchar esto. Sí, la verdad es que es un ejemplo impagable. Después de haber resistido una situación tan grave como esa, es que me impresiona. Incansable, porque sigue dándonos lecciones. ¿No? Sí, es a mí de dignidad, ¿no? Sí, y además se hace querer mucho, mucho. Sí. ¿Qué más queremos recordar de esta actividad? Pues, bueno, de la actividad yo creo que poco nos falta por recordar. Lo que sí quiero aprovechar la oportunidad para decir que tenemos en la Asociación en Derechos Humanos, como ya hablaba antes, de la sede de Morera, el servicio de asesoría jurídica gratuita para todas personas que tengan algún tipo de problema de índole jurídica. Tenemos un servicio de acompañamiento también al que llamamos brecha digital, ¿no? Porque hay personas que necesitan ayuda para trámites digitales. Tenemos desde el inicio de la pandemia lo que llamamos nosotros en la asociación el amurallamiento de las administraciones públicas y el cómo muchas personas tienen dificultades porque pues para pedir cita en Hacienda, por ejemplo, no puedes ir de forma presencial, el teléfono jamás lo cogen, con lo cual pues, hay que pedir cita por internet. Hay muchísimas familias que no tienen acceso a internet o que no saben usarlo por edad o por escasa formación. Nosotros tenemos un servicio de acompañamiento en ese sentido. Y es un programa que se financia por el Ayuntamiento de Córdoba y yo creo que tenemos que ofrecerlo para las personas que, tanto el de asesoría jurídica como el de brecha salarial. ¿La dirección cuál es? Brecha digital, perdón. La dirección es la calle Música Francisco de Salinas, número 10. Uh-huh. Y los lunes alternos por la tarde en la sede de la Asociación de Vecinos Amargacena, en la barriada del Guadalquivir. También tenemos un servicio de asesoría jurídica en prisión para las personas que se encuentran presas y para su familia. Uh-huh. Y bueno, esas son básicamente las líneas de actuación que tenemos ahora en la asociación. Repetimos la dirección de la oficina de... Sí, en la calle Músico Francisco de Salinas, local 10. Francisco de Salinas, local 10, y pueden ustedes ahí. En todo caso, tienen mayor información en nuestro periódico digital, donde está el comunicado que ha lanzado por Derechos Humanos, está ahí, lo tenemos publicado, y quiera indagar y saber, pues ahí lo busca en nuestro periódico digital, ¿vale? Miran, pues el día 12 a las 4 de la tarde. El día 12 esperamos a todos estáis invitados. Uh-huh. Y todos nuestros oyentes a compartir eso, una mesa redonda donde se va a hablar de víctimas de violencia de género, se va a hablar de diversidad sexual y de memoria histórica. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Porque nos gusta hablar contigo, ¿eh? ¿Te gusta hablar también? Bueno, me gusta más trabajar allí en la sede. Sí, sí. Allí soy más guerrera, aquí me cuesta. Contenida. Sí, contenida. Miren, Jurado León, pues muchas gracias. Sí, a vosotros. merece carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, I got you, moonlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. No tengo ni idea. I believe that you're for me. Mire cómo vamos pasando la mañana. Oh, y ahora que viene nuestro siguiente responsable de una sección de aquí de del programa, pues estamos en los últimos minutos. Y estos últimos minutos esperemos que sean, en fin, muy agradables para ustedes, porque ahora pues tenemos la visita de un de mi amigo que trae siempre sentimientos ahí en su mano, en su boca, en su pensamiento. ¿Qué tal, Curro Jiménez Parra? Bien, bien, parece, ¿sí? Que bien. Ya resfriado mejor, superado. Sí, creo que ya puedo ir en manga corta, así que ya va bien. Ayer estaba en manga corta, tío. Hoy estoy en manga corta con chaqueta. Y ayer también. Lo que pasa es que luego me abrigo y yeah, entro en calor. Y cuando te vi con la manga corta, digo, uff, qué frío me da este tío. No, y desayuno frito y cosas así. Ah, así que muy bien. Bueno, estás en muy bien. Sí, sí. Eso es lo importante. Y sobre todo estás muy bien porque me decías que querías traer a una escritora, a una poetisa, y que tú admiras, que aprecias mucho. Espero que venga. Esta semana uno viene, a ver si lo ponemos el próximo sábado. Y lo conseguimos, ¿no? Pues sí, lo hemos conseguido, porque el fin de semana que no pudo estaba de viaje, pero este que puede nos va a ceder su tiempo, que tenía ganas, porque ella representa una parte de lo que es la poesía cordobesa, la poesía, las poetas cordobesas. Es Soledad Zurera, se licenció en Filología Románica en la Universidad de Granada. Ella es de aquí, de Córdoba. Por lo que me cuenta, su barrio era del centro, por San Nicolás. Vivía en una zona muy, muy de la ciudad por aquellos tiempos, porque era prácticamente, Córdoba era un pueblo y esa zona pues era el centro de la ciudad. Y hizo su doctorando de Concha Lagos, una gran poetisa también cordobesa, que representa pues de la poesía de posguerra y sobre todo pues vivió una época con el franquismo bastante convulsa en la que pues la mujer demostró su valía, ¿no? En revistas culturales, en todo lo que se puede decir, la cultura de la época que se podía resaltar, pues tenemos la figura de Concha Lago, ella hizo su doctorando de ello, socia fundadora del Ateneo, también estuvo en la directiva del Aula Juan Bernier, y bueno, es una poetisa muy premiada, muy querida y con una poesía muy bella. Soledad Surera, bienvenida a la radio. Hola, buenas tardes. Es un placer porque Curro me ha hablado mucho de usted y claro, me llamó la atención que tuviera tanto entusiasmo en que pudiéramos recibir la visita de Soledad, así que bienvenida. Bueno, yo es que coincidí con él en una lectura ahí en la biblioteca de Al-Ándalus y entonces creo que los dos quedamos impresionados por nuestra propia poesía. Y ya nada, ya me ha invitado a venir y he venido con muchísimo gusto. El sábado último no pude porque estaba de viaje, pero ahora estoy a vuestra entera disposición. ¿Soledad, tanto trabajo que ha hecho? Pues tanto trabajo. ¿No se cansa uno de hacer tantas cosas? Pues claro que se cansa. Pero lo que pasa es que es una vocación, es una forma de ser. Y entonces no tengo más remedio que seguir en esto. No comprendo la vida sin la poesía, en absoluto. ¿Uno se vuelve preso de una poesía o parte de uno de la poesía? Uno se vuelve preso y parte de la poesía. ¿Y gusta? Eres tú. Es tu forma de expresarte, de estar ante el mundo, la manera de comunicarte, lo es todo. Es difícil encontrar que las personas se sientan lo que son, y sobre todo a través de una poesía, ¿no? Es muy difícil encontrarlo, porque es que yo creo que esas son formas de ser que ya vienen intrínsecas desde cuando naces, y no puedes liberarte de ello. Porque siempre tendemos a vivir de una apariencia, de un personaje, y no ser nosotros mismos. Yo es que creo que no somos solamente una persona, sino que el ser humano son varios personajes a la vez y se desdobla. Soledad Zurera también perteneció al grupo Astro de poesía, del que te acordará que vino Alfredo Jurado. Sí, hombre. Y junto a Alfredo Jurado es coautora de Didáctica y Metodología de la Poesía en Enseñanza Secundaria. Ella trabajó mucho tiempo en el IES Averroe como profesora. Y lo que es adentrar a la gente joven en el mundo de la poesía son de las cosas que se le puede marcar a Alfredo Jurado y a Soledad Zurera, ¿no? Luego, ya aparte, no sé, Curro, pero es que hay mucha gente destacada en la poesía y en algunas otras actividades filosóficas incluso, que han trabajado en el Averroe. El Averroe ha sido una cuna de profesores muy comprometidos, ¿no? Yo creo que todos los institutos de secundaria en el país son, como diría yo, germen de cultura, de conocimiento. Siempre se ve el nivel universitario como el nivel de, como diría, la grandeza cultural o la élite cultural. Y no tiene por qué. Puede ser desde primaria, secundaria, desde la enseñanza es donde se puede encontrar la sabiduría. Desde un niño de cuarto de primaria hasta un alumno de cuarto de ESO o de primero de bachillerato. Oye, Soledad, ¿cómo te identificas con la poesía? ¿La poesía, poesía comprometida, poesía romántica, poesía...? Pues la verdad es lo que me va surgiendo en ese momento. No, ahora, por ejemplo, estoy haciendo poesía religiosa, pero la verdad que es que no me identifico mucho con la poesía religiosa, porque yo creo que en el fondo, para mí, el ser creyente es muy difícil, no entra dentro de mis planes. Y claro que me identifico totalmente. Yo no hay un solo día que no me ponga a escribir o que lea, o no hay un solo día. Yo siempre dedico un tiempo a la poesía y cuando no lo dedico me doy cuenta de que no soy yo, de que me falta algo. Uh-huh. Y entonces psicológicamente empiezo incluso a sentirme mal. Sí, psicológicamente me siento mal y entonces vuelvo a la poesía. Y ya cuando llevo un tiempo, pues ya me recupero y soy yo. Bueno, hemos hablado mucho, Curro, y no hemos hablado de otra cosa. Sí, pero voy a decirte de su poesía lo que yo tengo como apunte, ¿no? Ajá. Yo veo un cuadro de la atmósfera cultural cordobesa, puntos, personalidades y esbozos urbanos de sonada huella. Las tabernas de Córdoba, paisajes urbanos, resalta la figura femenina. Todo eso veo en la poesía de Soledad Zurera, la esencia como de la ciudad, ¿no? ¿Y por qué la taberna? Ella, aparte de estar en poesía en la bodega, que bueno, fue magnífico. Es que soy un elemento tabernario, lo he sido, ahora ya no. ¿Por qué no? Hay que seguir. Soy un elemento tabernario total, vamos, no lo... Yo no reniego de eso, absolutamente. Y como hablando ya de taberna, sabes que siempre traigo, se lo he dicho a Soledad, que traigo un vino acorde a la poesía del autor o la autora. No sé de dónde sale tu imaginación, Curro, porque siempre a los invitados que vienen, acierta el vino con el invitado, yo no sé. Sí, traigo un vino que es un Ribera del Duero, que es de la Tinta del País, un vino que está en roble, es del 2021, y la verdad que yo siempre suelo comprar en una vinoteca gourmet y con el hombre que ya tendremos que hablar con él. Un día lo invitaríamos, ¿eh? Sí, sí, la Ramita. Y la cosa está en que he elegido Celeste, un Ribera del Duero, donde se ven las estrellas. Ah, oh, muy bonito. y qué guapo. O sea, después de tres botellas de vino ya ves las estrellas. No, ve el universo, ¿no? Es el universo, el cosmos, ¿no? las constelaciones. Exactamente. Y bueno, pues voy a servirlo. Es un vino roble, es decir, que vamos a tener apreciación frutal, pero también a la vez de la madera, ¿no? ¿Cómo suena, eh? Sí, sí, suena. A ponlo cerca, amigos, ¿no? Mira, el sonido. El sonido del vino siempre atrae a la poesía. Hay un compañero que quería venir siempre, un día vino y nos vuelve a tomar este vinito, ¿no? Pues cuando quiera, puede venir. Bueno, eso me acerca más la conversa. Pues haremos un salud con Soledad, salud Soledad, y este ratito y esta mini taberna que montamos aquí a las 12:30 aquí en Paradigma Radio. Empecemos con algún poema, ¿no, Currito? Pues... no sé si empieza Soledad o... Soledad, venga, Soledad. Bueno, voy a empezar yo. Tengo dos últimos libros aparecidos este año. Y la verdad que es que estoy temblando porque es que creo que antes de que acabe el año me va a aparecer un tercero. Y no vaya, sé, pues. Y que se ha juntado y ya está. Y entonces, este ha sido el último que he publicado, que ni siquiera lo he presentado porque ya me da vergüenza presentar. Y de estos voy a leer un poema. Me tengo que poner las gafas porque si no, no veo. Vamos a ver cuál. Detrás de la blusa, busco una palabra solamente. Salir de esta ausencia. Huyo de la paz de los cementerios. Busco a la vecina o al vecino del cuarto o del primero. Al frutero o a la florista. Al tendero o al hombre de la carne. Al gorrilla que me pide unas monedas cuando incido en aparcar el coche. Tacto sus manos heladas, semejantes a las mías, la sonrisa de hachís y de sombra. Busco sentirme mujer por detrás de la blusa. Qué bonito. Una descripción de una realidad, ¿no? Y ahora os puedo leer otro de este. Sí. Masaje, vamos a cambiar de registro. Un masaje en la espalda rebaja las tensiones de los trastornos que te causó la edad. Unas manos decididas en tu espalda tienden hacia arriba o hacia abajo de una forma circular siempre perfecta. Los dedos resueltos por tu piel se deslizan, mecánicas las manos, producen el mismo efecto que un rodillo sobre la carretera. Manual hasta el extremo, alisan y perforan epitelio a epitelio tu espalda, y te preguntas cómo, ante tanta presión de las lumbares, has llegado a este punto. las hojas que arrancaste de los almanaques ahora van pensando, mientras la joven animosa se afana por aliviarte con la fuerza de sus dedos, los desperfectos de la edad, quitarte el peso de los años. ¿A qué precio después te cobrará el masaje? Bueno, a mí me toca directo, porque eso, conozco el mundo del masaje y es fantástico, y siempre, como bien decías, se recorre la espalda haciendo ese masaje y buscando dónde está la clave de por qué hay una contractura, por qué hay algo que duele, ¿no? Y son las cosas que guardamos de las emociones, los sentimientos, que quedan reflejados ahí en ese sistema nervioso central que está en la espalda y que no nos damos cuenta, pero nos afectan. Total. Sí, sí. Fantástico, me ha gustado mucho, ¿eh? Pues sí, yo tenía precisamente reseñado esos poemas. Tenía ese poema, no me digas. Yo tengo muchos, sí. Pero como puedes comprobar, Soledad, aquí hay unos papelitos que tengo. Sí, y están cogidos. He quitado estos dos porque... Pues es curioso, y te lo voy a decir porque normalmente el gusto de los poetas no coincide con la gente. Y entonces es curioso que hayas coincidido en algunos de esos poemas. Y eso demuestra que eres poeta. Y entonces captas la sensibilidad más allá de los demás. Eso es. No, me gustaron y tengo que seleccionar muchos, porque yo siempre que traigo a una poeta, pues toda su obra, pues miro los versos que se pueden recitar. Como a ti te gusta que se recite, pues miro por aquí y por allí. Y precisamente esos los tenía. Pues te queda alguno más, ¿no? Sí. A ver, vamos. Tengo aquí uno que es Ventana. Sí. Mi ventana no da al mar ni al valle. Desde ella no veo ni playas ni niebla, ni puestas de sol. Es por ello que habré de permanecer en paz. No habrá pesadilla que me despierte. No viajaré al mar de Galilea, ni veré los ropajes que vistió la Verónica. Alguna voz amiga no vendrá a despertarme. Toda la noche dormida a pierna suelta, sin nubes oscuras ni recuerdos, hasta muy avanzada el alba, las horas que el sueño ve todo lo que ocurre. Cuando el amanecer haga estallar los nardos, mane del manantial el agua clara, mi padre saque las cubas del pozo, hasta entonces habré de dormir en paz, sin adiós y sin recuerdos. Solo habré dormido un sueño necesario. Qué difícil eso, dormir sin esas nubes que te dan vueltas siempre, ¿no? Antes de... Dormir un sueño necesario. De entrar en el sueño, ¿no? Es difícil eso. También presentará otro libro en enero. Bueno, en enero ya os invitaré, sí. Que es el de Plaza de Aladreros, que ha editado Ánfora Nova, ahora, que yo este no esperaba que saliera, Pero bueno, al muchacho le gustó la poesía y entonces pues lo consideró apto para ser publicado. ¿Nos regalas una? ¿Eh? ¿De ese libro? De este libro voy a regalar una, sí, claro que sí. Vamos a ver cuál. Aquí hay... Plaza de Aladreros, porque es por donde estuvo su infancia. Bueno, pues este mismo, que dice: yo soy el jazminero de los arriates, de los patios. Perfumo las auroras transparentes y blancas, los musgos, las orquídeas, las flores de los azahares. Mis manos sirven de oquedad a las constelaciones, derraman al mundo las luces necesarias. A veces soy la sombra de la oscuridad en los pozos, hago ir a tientas a los ebrios por las calles. Manto de nieve, gelidez, inadvertida soy, roce de frío para un hombre o un olvido, relámpago gris del viento. Yo soy el presente de un hombre que no tuvo pasado, quien aleja la muerte de los condenados a morir, los retorna jóvenes a su infancia, astro metalizante, blanca palidez de la noche de alminares y torres, retablos y arbotantes, la cinta de seda guardada en una caja, alejo las tormentas y convoco a la lluvia. Yo soy el sol que hace crecer al trigo, madurar los frutos silvestres de las moras, inmenso abismo, frágil vaso de mí misma en la enramada seca de los almezales. Hago manar el agua de los arroyos límpidos, de la vida que exhala por momentos su aroma, cuando apenas se vislumbra la flor de la siempre viva. Yo soy el rezo que el imán dice en las quiblas, la luz que ilumina los caminos sin nadie, la oración que Dios escucha de los labios, la lluvia y el frío y la blancura de la espuma, lanzo la cometa al azar hacia la infinitud, tacto los sesos de los seres que pueblan la tierra, pero no sé amar. Bueno, yo no sé cómo bueno, no sé, no tengo ni idea, como el programa dice, no tengo ni idea, de esa tanta inspiración para escribir esos tan versos tan hermosos, ¿no? ¿De dónde sale tanto? Eso es el alma del poeta, ¿no? El alma de la poeta, los recuerdos, increíble, la vivencia. Muy bonito. Todo... Este me gustó mucho también, me están gustando todo. Qué sí, bien. Sí. No, tiene una poesía que es muy, muy de la vivencia cotidiana, pero a la misma vez también la sublima. Esto, por ejemplo, es una sublimación total, ¿no? Sí, sí, sí, una subida y con un lenguaje muy contundente y entendible. Muy exacto, ¿no? Muy exacto. Sí, no hay barroquismo, hay... No hay dudas, ¿no? Hay una forma de... armónica de escuchar su poesía en la que te adentras su universo, ¿no? En realidad yo creo que todos los poetas buscan su interior, la búsqueda de sí mismo, pero ¿cómo la pueden hacer si no es la otredad, ¿no? Bueno, en principio yo empecé a hacer una poesía muy culturalista, estaba llena de adjetivos, buscaba los adjetivos hasta por debajo de la cama, pero luego ya me fui desprendiendo de ellos y yo creo que ya he encontrado mi voz. Ya prácticamente no escucho un adjetivo, ya no los utilizo, vamos, los rehuyo en el texto. Currito, a ver otra. Pues mira, voy a leer una de El dolor del olvido, que está en una antología poética del grupo Astro. Donde dile cómo se llama la antología que tiene. La antología es La piel del tiempo. Uh-huh. La piel del tiempo, pues están. Están poetas del grupo Astro, que es Pilar Sanabria, está Antonio Baro, Alfredo Jurado, Encarna García Higuera. Y está muy bien, está por la Diputación Provincial y sí, muy bien editado, con una selección de poemas muy bien. La selección la hizo. Me parece que Diego Martínez Torrón. No, la selección la hicimos nosotros, la de los poemas lo hicimos nosotros. Y luego Diego Martínez pues pondría la introducción la o introducción, algo. Sí. Sí. Pero ahora el amado es el dolor, debe ser el dolor. Duele el amor, como alas arrancadas a las alondras desnudas. Luego que sabes lo desacertado de tu búsqueda, conservas algún recuerdo probatorio de rostros y labios, a nivel de piel, en toda su internura, aquel otro muchacho que fue tu primer amor. ¿Es esta tu otra otredad en la que ya no aguardas? Este deseo que duele como si fuera ausencia, porque el amado es el dolor, y estás por ello sorprendida, te levantas sobresaltada ante el fragor del llanto, igual que cuando eras niña. Recorres los botones desabrochados de la blusa violeta, la calle que habitabas tan distinta y distante, la casa de vecinos con pozo que silenció el progreso, el antiguo convento demolido con tanta impiedad. No rotularon los nombres de los que hicieron intrahistoria, la suma de las vidas que jamás nada significaron, el cartero, el fondista, la frutera o el ciego, la vieja aquella que hacía ramos con los jazmines de las tapias, han retornado para dejar escrito su matiz de ternura. Constatar todos los nombres a nivel de este poema. El olvido es el dolor, debe ser el dolor. ¿Por qué soledad? Todos buscamos el amor. ¿Y por qué el amor duele? Pues porque quizás no lo consigues, no sé. O no es la idea de amor que tú tienes, que puede ser también. Entonces, el amor es una cosa muy difícil. ¿No hacemos una idea de amor que nunca coincide? Que no coincide la idea de amor. Y tú te transfiertes a tu primer amor, que todos lo tenemos, pero eso está idealizado, eso no, claro. Eso no lo llevamos nunca a la práctica. ¿Cómo tendría que ser el amor? ¿Algo práctico? El amor tenía que ser una comunión de almas, aunque parezca muy cursi. Hay un libro de un psicólogo americano, que no me acuerdo ahora del nombre, pero que es el que se suele dar a parejas que van al psicólogo para ver cómo pueden restablecer y coordinar. Y el título lo dice todo. Con el amor no basta. Como diciendo, la pareja que convive y que se tira 40 años, no es solo el amor lo que lleva, ese amor pasional del principio, de no, ya es otra clase de amor. Yo no es que con el amor no basta, sino que son tipos de amor. El amor que yo tengo a mis hijos, el amor que tengo a mi mujer, el amor que tengo a mi madre, son tipos de amor. No pueden ser amor como palabra absoluta, ¿no? Pero no es tu amor. Son tipos de amor, pero no es el tuyo. Es la diferencia. Es el que se busca, claro. Es el que siempre se busca. Sí, sí. Aunque no quiera decir que no convivas con los otros. Perfectísimamente claro. Puedes convivir. Lo que pasa es que no es tu amor. Es distinto. ¿Tiene que ser coincidente el amor? Eso es muy difícil. Yo creo que es la búsqueda. Es la búsqueda continua. Esa es la búsqueda constante de... Oye, podemos engañar, este es mi amor, y a lo mejor no lo es. No, eso es, no, como el que vive con la del tercero y sus cinco hijos, dice, no, si yo vivo con ella, yo la quiero y tengo, pues, en fin, tengo todo, pero a mí no me gusta mi mujer, a mí la que me gusta es la del quinto, ¿comprende? Y entonces, pues, como eso hay muchísimo. Hostia, qué complicado es eso. Eso es muy complicado, sí. Y debería ser sencillo, ¿no? Es que no... Si el amor es un instante... Si tú eres sencillo... El amor es un instante, tiene que ser algo... La permanente. Persona, mientras más simple, es más feliz. Luego, por lo tanto, te trae un amor más feliz. Más de acorde con ellos. Entonces, pero si tú eres una persona complicada, es muy difícil el amor. ¿Tú te crees que con este tipo de poesía se puede tener un amor normal? Sí. No, pero está bien. A mí me gusta mucho, está muy bien planteado. ¿No? Pero te gusta. El amor duele. El amor duele, claro que duele mucho, que duele el amor. Claro. Está. Cuando resulta que pensamos que el amor no duele, que el amor le da una fuente de felicidad inagotable. Es lo contrario. Vamos que no. En fin. Muchas cosas. Igual estamos equivocados, ¿eh? Totalmente. Ojalá lo estén. Igual que nos llama y dice, oye, pues no tenéis idea, pues esto es maravilloso. Es maravilloso, claro que sí. Claro. ¿Alguna otra poesía, Soledad? ¿Qué? ¿Alguna otra poesía? Y... Bueno, yo te quiero leer a ti, precisamente. Te la voy a dedicar. ¿A mí? A ti, sí. ¡Wow! A ti. Muchísimas gracias. Entonces, un tipo de poesía, esto es de corte social, que ya veo que a ti te gusta también. La poesía de corte social, pues esta, pues dentro de mis posibilidades, porque yo no tengo muchas ideas sociales. Espérate que me ponga las gafas, porque esto es un número. Estas gafas. Dice, COVID-19. Al otro lado del puente hay otro mundo, más allá de las casas que una burguesía habita. Ajena a los pies sin zapatos, los jerseys de lana de merinos, los vestidos de tiendas exquisitas, las grandes cenas. Ese barrio al que fui desterrada, he vivido en el contraste, el olor a los cuerpos que no se lavaban nunca por no cambiar de traje o de ropa interior, tantas veces denostado, nunca con el derecho a oler bien. Allí fui desterrada como Ovidio por Augusto. Adopté mi sayal de piel de cabra de lunes a viernes. De sábado a domingo volví a mis costumbres de burguesa convencida. Un taxi para ir al teatro, otro de vuelta, después de la tertulia. Yo conozco ese barrio, el que existe al otro lado del puente. Yo sé ir sola, lo conozco de memoria. Iría ciega entre sus gentes con la punta del bastón, marcando los arcenes, las losetas rotas, la triste habilidad de los canallas. Yo conozco los ojos cuando miran, no miran a nadie. Yo conozco las lluvias, los caminos desviados de la droga. He vivido el tiempo suficiente para quedar enganchada en ese barrio, docente en clases de instituto, como una habitante más que no espera regreso. Yo conozco ese barrio al que he vuelto a vacunarme de COVID-19. ¿Te ha gustado? Sobre todo lo del bastón. Sí, te gusta el bastón. Lo estoy descubriendo, sí. Sí. Sí, es impresionante, sí. ¿Y te gusta? Sí, va describiendo todo lo que por donde pasa, su punta del bastón. Va informando. Y estoy descubriendo algo maravilloso. Sí, sí. Que la gente es más humana de lo que yo pensaba. Así que gracias por tu regalo. Muchas gracias a ti. Sí, sí. Currito. Y a Curro. Echamos la última, ¿no? Venga, pues mira, de las ausencias, que el libro de este año también está antes del que va a presentar en enero. Voy a leer Madre, otro tipo de amor que vas a ver, Madre. Madre, solo soy madre. Mi hija se agarra a mis pezones y los succiona. Se alimenta de mi leche. Hace 40 años, mama y mama hasta saciarse. Me llena de calostros el peto del vestido. Yo lo limpio con toallitas de papel. Luego eructa en mis pechos y me sonríe. Qué bonita. Qué tierna, ¿no? Qué bello, sublimado. Oh, Soledad Surera, pues ha sido un placer estar contigo este ratito y que no falte esa inspiración, esa fuente de inspiración inagotable que tienes, porque me ha gustado mucho tu poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. El placer ha sido mío de estar con vosotros. Curro Jiménez Parra, es que cada día te superas, tío. Cada día me supero. No tienes límite. No tengo límite, ¿no? No tienes límite, no. Sí, sí, muchas no. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a vos. Y gracias a los oyentes por habernos acompañado hasta la una del mediodía, un poquito más, dos minutitos. Y gracias también a JJ por estar ahí en la producción del programa. Así que, nada, les esperamos el próximo sábado. Y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el sábado. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? It's the only